Ok, apenas empecé a grabar, lo siento chicos de la grabación. Ok, entonces, ¿qué tipo de intervención es la que quieres? Social. Ah, ok, entonces perfecto. Entonces, intervención social con mujeres privadas de la libertad, mujeres adolescentes privadas de la libertad, mediante sesiones grupales y creación de redes. ¿De redes? En Villalta y en Perú, ¿no? ¿Y cuál es el resultado que esperas obtener de todo eso? Puedo decir que puede ir poner como porcentajes. Aquí todavía no. Es en la que siguen las metas del proyecto. Pues el resultado es que las mujeres adolescentes reconozcan los momentos claves ante situaciones de riesgo que están. Para que ellas reconozcan situaciones de riesgo. Perfecto. Entonces ahí ya estamos, ¿no? Estamos diciendo que intervención social, ¿quiénes mujeres adolescentes privadas de la libertad? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y qué es lo que esperas lograr con eso que estás haciendo? Es que me queda otra duda, pero igual no sé si soy yo, pero por ejemplo, reconocer situaciones de riesgo, pero ¿en qué ámbito o cómo? Porque podemos reconocer situaciones de riesgo, por ejemplo, pero con las características que ellas tienen, por ejemplo, de violencia. Ok. De agresión. Ya entiendo. O sea, es como, por ejemplo, son privadas en una relación o algo así, que ellas reconozcan que dentro de esa relación sufren esa violencia, ¿no? Ok, muy bien. Justo esto es lo que tienen que hacer cuando se reúnen con el equipo de trabajo. Cada vez ser más específicos. Este resumen de la acción es uno de los grupos más importantes porque es lo primero que van a leer las personas que estén evaluando su proyecto. Si no entienden de qué va, bueno, hay gente muy, muy, muy malvada que ya ni lo va a acabar de leer, ¿no? Pero yo espero que no les toque nunca que evalúe a una gente así. Pero como esta gente recibe muchísimas solicitudes todo el tiempo, se van tras los resúmenes. Mientras más claro quede y más interesante parezca el proyecto, pues van a seguir leyendo. Si no, pues puede que no sigan leyendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, Fabi, Michelle y Vale. Nuestro proyecto es prevención del suicidio de niños o infancias. Ajá. ¿Qué es el implementar actividades de prevención culturales y recreativas? Ajá. Del suicidio, me llaman. Ajá. Ajá. Bueno, la IRE, pues son los niños de 5 a 10 años asociados a la población 7 y 7. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de talleres de fortalecimiento de la autoestima e implementación social. Ajá. ¿Cuándo? Es en el periodo vacacional. Es que no sé cuándo es el periodo vacacional, pero es de verano. De verano. El periodo vacacional de verano. Podemos ponerle junio o agosto. Eso, bueno, tendrán que investigar. Si hicieran un proyecto así, investigar y poner los meses. ¿Y cuál sería el resultado? Pues, que los niños adquieran habilidades de fortalecimiento y, pues, un poco integral en el sentido de que mejoren su autoestima y, pues, adquieran habilidades de inteligencia emocional. Ok. Entonces, lo voy a decir yo, a ver si entendí bien. Entonces, lo que quieren es prevenir el suicidio en niños y niñas de 5 a 10 años, en talleres, en el periodo vacacional junio-agosto, con el fin de darles habilidades integrales para el fortalecimiento emocional. Okay. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Creen que es lo suficientemente claro lo que están planteando? No, les pregunto, ¿no? No se espanten. Ok, perfecto. Ok, y ahora Has y Clau. La línea de acción, bueno, el título mencionó que era digital, ¿verdad? Pero, sí, el título es lo que tienen que pensar en este momento. Sí. Ah, ok. Bueno, pero una que siento que va con la temática es mujer y madre legal y es sobre varios migrantes. Uh-huh. Se va a dar un acompañamiento legal. ¿Mediante talleres? Sí, bueno, para que reconozcan y hagan valer sus derechos. Y bueno, se les van a dar pues, talleres de violencia de género. De igual forma se van a hacer ¿cómo se le llama? Como mediciones para ver su vulnerabilidad. De igual forma se les van a dar un acompañamiento legal sobre que tienen derecho a la salud. Y también darnos cuenta si se están violentando sus derechos humanos y también ver la temática de derecho familiar. Ok, suena muy ambicioso. ¿Y eso cuándo? Eso sí, no sabía decir porque sería como que investigarnos a fondo, por eso no puse ninguna fecha. Y tenemos que los beneficiarios directos van a ser las madres migrantes y los beneficiarios indirectos o secundarios van a ser los hijos, que se van a ver beneficiados a través de este apoyo que les van a estar haciendo. Ajá. Ok. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Qué se va a lograr? Bueno, primero se va a focalizar la atención en las fronteras. Y en ¿Cómo? Focalizar la atención en las fronteras. Ok, eso ahorita no. Ah, okay. En resultado, sí, no estoy diciendo, pero puse a obtener mejor calidad de vida a las madres migrantes y que reconozcan sus derechos. Ok. Calidad de vida. Y justo aquí, Jaz acaba de poner algo que es muy importante y por eso es que el resultado lo tenemos que pensar un poco más. Cuando decimos calidad de vida, esto puede significar muchas cosas. Pero resulta ser que nuestro proyecto en algún momento nos va a preguntar cómo vas a medir los resultados. ¿Cómo vamos a medir que un taller mejoró la calidad de vida de las personas? No sé ustedes, pero yo tomo un taller y pues no siento, o sea, en general no siento que mi calidad de vida haya mejorado solo con un taller, ¿no? O con acompañamiento legal, etc. Entonces, piensen que cuando ponen los resultados, en algún momento les van a pedir que lo midan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de habilidades integrales de fortalecimiento, a lo mejor existe algún instrumento psicométrico que permite evaluar qué tan fortalecidas están las habilidades de niños y niñas, ¿no? El reconocimiento del riesgo a la violencia, ¿cómo lo podrían medir, ¿no? A lo mejor hay un instrumento, pero como la calidad de vida es un concepto tan amplio, es un poquito más difícil de medir. A lo mejor si la ONG en la que tú estás tiene un instrumento para medir calidad de vida, pero enfocado específicamente a algo, pues lo puedes hacer, siempre y cuando especifiques que esa calidad de vida, esa mejoramiento de la calidad de vida es desde una cierta perspectiva. ¿Sí? Recuerdo que, ¿cómo se llama este INEGI? Sí daba como ciertos criterios para medir calidad de vida, tenía como 8 puntos o algo así, dependiendo el acceso a la canasta básica, bla, bla, y demás cosas. Pero es que, por ejemplo, recuerdo que uno de ellos era el acceso a carretera. Entonces, en este caso, diciendo como de personas que están en un lugar fijo, entonces, para migrantes, no sé si haya una escala de calidad de vida, así como lo hay para las personas que están fijas. De hecho, sería como, bueno, me metiste a la duda, sería como interesante ver cuál sería como su escala, cuáles son los criterios para las personas migrantes. Entonces, Sharon nos dice, sí existe un instrumento que mide calidad de vida y tiene 8 rubros. La pregunta es, ¿cuál de todos? ¿Esto que van a hacer va a atender esto? ¿Todos esos 8 rubros que se tienen que medir? No, obviamente se modificaría porque, como comentaba la compañera, es muy diferente la situación que vive una persona migrante a una persona que no está pasando por esa situación. Claro. Entonces, podría ser, probablemente, tal vez la percepción económica que ellos tienen, el nivel de, no sé, de pobreza, igual. Igual si también cuentan con algún, ¿cómo dicen? Hogar, ¿dónde quedarse? Refugio o si cuentan con algún. Otro problema que se tiene mucho, sobre todo con población migrante, es, tú inicias el proyecto en febrero. Como estas personas son migrantes, están en constante movilidad, no sabes cuándo se van a mover. tu proyecto termina en diciembre y a lo mejor ninguna de las personas con las que iniciaste el proyecto siguen ahí. ¿Cómo vas a hacer la evaluación final? Ese es el gran reto de trabajar, por ejemplo, con población grande. Pero bueno, estoy solo poniendo escenarios para que vayan viendo qué cosas tienen que considerar. Ahora sí, vale, yo te doy. Por ejemplo, cuando son programas de gobierno, precisamente, con edad de indicadores para hacer esas mediciones. Nosotros cuando hacemos proyectos con la carrera, normalmente te vas a los indicadores de cómo evaluar la pobreza, de desigualdad social, entonces también aplica los mismos indicadores de cómo evaluar la ONG. Tenemos la ventaja de que podemos elegir los indicadores que queremos utilizar. Hay un rubro del proyecto al que espero que lleguemos hoy, que justamente te pregunta cuáles van a ser tus indicadores de evaluación. Uno como ONG los puede elegir. La cuestión es que la financiadora va a ver qué tan pertinentes son para lo que tú quieres hacer. Eso es lo que a ellos les interesa. Entonces, uno y una puede elegir los indicadores de evaluación o hasta si tienen a alguien contratado experta en evaluación, los puede diseñar para ese proyecto específico. Pero sí tienen que tener una congruencia con esto. Eso sí. Ahora sí. Sí, era parte de los indicadores que es importante, ¿no? Que nuestro proyecto social lo ubiquemos en un área específica, porque así nos va a ayudar, qué indicadores nos va a pues ayudar a lograr el resultado y a medir. Sí. Entonces, ahora te doy la palabra. Entonces piensen mucho, cuando piensen en términos de resultados, ¿cómo lo voy a medir? Si no se puede medir, mejor busquen resultados tal vez menos ambiciosos, o más claros, o más específicos. Porque uno de los grandes problemas de los proyectos, bueno, de las organizaciones en cuestión de financiamiento, es que cuando hacen la evaluación, no se hace con criterios metodológicos adecuados, y eso significa que muy probablemente la financiadora no vaya a volver a apostar por la organización en el futuro. Entonces, bueno, y ahora sí, Fabio. Mi pregunta va en este sentido respecto a la prevención del suicidio en niños. ¿Cómo podríamos medir que si logramos que no les llegan a suicidar? Es que, fíjate, tu resultado no es medir si lograste que un niño o niña no cometiera el acto. Tu objetivo es ver si fortaleció sus habilidades integrales para la prevención. Entonces, tú lo que vas a medir es, a lo mejor, haces una evaluación inicial con preguntas de cuando estás enojado, ¿cómo reaccionas? O de ese tipo de preguntas. Y tienes unos indicadores iniciales y a lo mejor salen ciertos tabuladores. Cuando tú terminas los talleres y toda la intervención con los niños, a lo mejor esas habilidades con el mismo instrumento salen más avanzadas porque aprendieron algo. Y así tú demuestras con ese instrumento que efectivamente hubo un avance, que lograste algo. Pero no estás midiendo así. Sí. Lo van a hacer. Ajá, sí, porque no, bueno, eso no creo que se pueda medir. Sí, porque de hecho aquí la población es lo que le preguntaba mucho, como de dónde estamos, ella se ya dice que ya como asociados así. Entonces, no sé, bueno, a mí, no, pero insisto, no sé si soy yo la que no estoy entendiendo, pero, ¿cómo funcionaría con niños al azar? Porque me decía, bueno, nos comentaba que, no es como con niños que ya, han tenido, como que tienen ciertas conductas suicidas, ¿no? Sí. Como con niños al azar. ¿No podría acotar un poquito más o así está bien? Te digo, dependiendo. Si el proyecto es muy ambicioso, por ejemplo, va a trabajar en diferentes instituciones, son poblaciones muy grandes. Hay una metodología que se llama Randomized Trials Groups, que son grupos random, ¿qué es? Aleatorios, y es una metodología en la que estadística, ¿no? Tú tienes cierto número de total de niños en instituciones registrados, agarras grupos aleatorios, agarras una muestra significativa de tanto porcentaje, con unas fórmulas matemáticas que ahorita no tengo a la mano, haces el cambalache, pero son metodologías validadas. Entonces, aunque no tengas un grupo fijo de niños o de niñas, si la metodología cumple con criterios científicos, pues es válida. Pero tienes que saber lo que estás haciendo de acuerdo a las necesidades del proyecto, porque si no, pues está como complicado, ¿no? ¿Cómo justificas que que utilizaste diferentes grupos de niños en cada etapa del proyecto, lo puedes justificar si conoces la metodología adecuada bajo esas condiciones, pero si no la conoces, pues... Entonces tendría que ver con la metodología. Uh-huh. Sí. Bien, Sharon. No, ya se me fue. Anoten todo lo que piensan. Ok, muy bien. Entonces, estamos en la primera parte. Ya vimos lo de la planeación que se hará en términos muy concretos. Ahora sí viene la meta concreta del proyecto. Y la meta del concreto del proyecto ahora sí es meterle número a la casa. Es decir, por ejemplo, 50 niños y niñas salen fortalecidos en sus habilidades integrales para la prevención del suicidio. Bueno, estoy redactando a los chiles, por eso. Por lo menos 60 mujeres migrantes han mejorado su calidad de vida a partir del proyecto, ¿no? ¿Qué más había por acá? 250 mujeres en situación de calle fueron atendidas en las carpas ambulantes del proyecto. Entonces, en la meta, ahora sí le metemos número a la casa. ¿Qué números esperamos alcanzar? Y aquí es muy importante hacer con las evaluaciones que hicimos en la vez pasada. Ustedes también pueden evaluar, por ejemplo, en cuestión organizacional, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Sharon. Yo estoy en una iglesia que tiene muy buenas intenciones, pero en cuestión metodológica no tienen algo desarrollado, ¿no? Entonces yo no les voy a poner una meta muy ambiciosa porque sé que organizacionalmente apenas se están fortaleciendo, ¿no? Entonces todavía no es momento de poner números muy ambiciosos. Le bajamos a nuestras expectativas y hacemos una evaluación y decimos, bueno, de acuerdo a la capacidad organizacional ahorita de mi organización, yo creo que en el periodo que pusimos, yo creo que damos nada más para atender a 50 mujeres en esta situación, ¿no? Porque organizacionalmente todavía no tenemos esa fortaleza. Hacerlo bien, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, sí hemos atendido como a 300 personas, pero yo siento que no se hace como de la manera correcta por lo mismo de que somos pocos. O sea, sí recibimos a mucha gente, pero no... no se llevan como algo más, entonces creo que esa es como la cosa de atender muchos cuando no estamos listos como para eso. Entonces, como dice Sharon, recuerden, en estos proyectos, una cosa es el número de personas a las que se atendió y otra cosa es el número de personas a las que, de acuerdo a cómo vamos a medir los resultados, entra dentro de los criterios de lo que sí se hizo bien. O sea, a lo mejor se atendieron 300, pero cuando hicimos la evaluación de resultados, resulta que solo 120 personas entran dentro del criterio de lo que cumplía con lo que se pretendía hacer. Por ejemplo, aquí en el de habilidades integrales, aplica muy bien, ¿no? Se recibieron 300 niños. Y de esos 300 niños, solamente 120, cuando se les aplicó el instrumento POS, mostraron un avance en los indicadores del instrumento. Todos los demás se quedaron igual. Es decir, que los otros 180 niños andaban papando mosca en el taller y no hubo una suficiente pues claridad a lo mejor de los ponentes o de los talleristas de darse cuenta que los niños no estaban a lo mejor poniendo atención, que nada más fueron a jugar, o sus papás nada más los llevaron para que pudieran hacer otras cositas y distraerse. Pero si los ponentes no están preparados a lo mejor para manejar grupos de niños, 180 nada más fueron a jugar y a papar mosca, pero no aprendieron nada. Y pues eso se va a ver reflejado en los resultados de nuestros proyectos. Por eso también es importante que no porque alguien pase lista ya entra dentro de las metas. Ok. Bueno, entonces ya estamos en las metas. Ahora, si se dan cuenta, bueno, abajo viene el país, obviamente, pues eso es fácil. Duración con fechas también. Gasto total del proyecto hasta diciembre. Aquí van a ver dos cosas. Gasto total del proyecto hasta diciembre y abajo dice cantidad solicitada hasta diciembre. ¿Qué será eso? Entonces, supongamos que este proyecto que proponen Aaron y Sharon nos va a costar para el periodo de 6 meses. Bueno, ellos nos dijeron eso, pero vamos a suponer. 120 mil pesos mexicanos. Y resulta ser que la embajada alemana, el tope del dinero que va a dar, que puede dar en su convocatoria, es de 100,000 pesos mexicanos. Este es el gasto total del proyecto. Y este es lo que pueden solicitar. Significa que la organización tiene que poner de su proyecto 20,000 melones. Esto a veces pasa en algunos proyectos. Entonces tienen que considerar si realmente creen que es muy necesario hacer este proyecto, pues métanlo. Pero tengan en cuenta cuál es. O sea, ya se supone que con el personal administrativo hicieron los cálculos. ¿Cuánto va a dar esto y cuánto? Hay veces que puede ser al revés, ¿no? El proyecto cuesta 80,000, la embajada está dando 100,000, nosotros le solicitamos a la embajada 90,000, como un 10 para riesgos y cuestiones emergentes. Y entonces, pues no hay necesidad de que pongamos nosotras de nuestro bolsillo. Pero eso hay que considerarlo todo el tiempo, porque muchas veces las financiadoras esperan que para un proyecto grande no sean la única financiadora que va a poner el dinero, sino que esperan que dos o tres pongan el dinero para todo un proyecto que es mucho más ambicioso. Entonces, aquí es donde entra el reto para ustedes, porque si es un proyecto muy grande, hay que lograr que por lo menos dos financiadoras le quieran entrar al mismo tiempo. Y eso es bastante complicado, entonces empiecen pequeño. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, en el formato después dice financiamiento de terceros. Esto se refiere a las donaciones voluntarias que la gente puede hacer a sus organizaciones, si son donatarias autorizadas. Y ahí ustedes, bueno, ponen si hay terceras personas que están poniendo financiamiento para el proyecto o no. ¿Y cuáles son los recursos propios que va a poner su organización? En este caso, de este ejemplo, pues serían 20,000 baros, ¿no? Porque vienen del bolsillo de su organización. Ok. Otra pregunta que viene ahí es si ya comenzó el proyecto. Algunas veces cuando tenemos proyectos que se repiten a lo largo de diferentes años y que cada año a lo mejor Sharon y Aaron van a poner sus carpas, todos los años las ponen, o que Fabi, Vale y Michelle todos los años hacen su escuela de verano para este tema, y entonces el proyecto ya lleva varios años de continuidad, hay que especificárselo a la financiadora. ¿Por qué? Porque a veces hay financiadoras que por alguna razón que yo no comprendo, no financian proyectos que ya iniciaron, financian proyectos que están empezando desde cero. Bueno, me imagino que es para darle oportunidad a las personas que están iniciando con un proyecto. Entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿sí, vale? No, o sea, también solo puedes pedir dinero o puedes pedir también recurso humano, ¿no? Uh-huh. Un espacio, no sé. Sí, hay financiadoras, por ejemplo, Fondo Semillas, que les enseñé ya, que dan donaciones en especie. Entonces no te dan el dinero directamente, ellas hacen las gestiones, compran las cosas y te las dan directamente a ti como organización. Por ejemplo, en solicitar puedes, por ejemplo, pedir un pedagogo especializado en fortalecimiento y en salud mental en infancia. ¿Podemos pedir eso? No. Bueno, generalmente cuando es en especie son recursos materiales, ¿no? Hay, por ejemplo, organizaciones internacionales, les voy a poner un ejemplo que se llama Pan para el Mundo. Pan para el Mundo es una organización que en Alemania jala voluntarios y voluntarias de diferentes profesiones, y a Pan para el Mundo sí le puedes solicitar que te manden a una persona con una profesión específica. ¿Para una capacitación también se puede? Ah, para una capacitación, no. Generalmente te los mandan como para que trabajen contigo de seis meses a un año en todo lo que tú quieras para tu organización. Y les llaman, a este formato le llaman cooperante internacional. Entonces hay organizaciones en Europa que tienen cooperantes internacionales y tú le dices, oye, yo necesito un psicólogo por un periodo de 6 meses, mándame uno. Haces tu solicitud, te mandan un psicólogo o psicóloga de Alemania y te lo queda 6 meses, y ya después Se puede renovar el contrato por otros 6 meses o así. Pero para talleres no creo. O sea, bueno, tú puedes aprovechar a la persona. Es posible, pues. Sí, es posible. No específicamente aquí. O sea, tú puedes hacer lo que quieras con la persona. O sea, bueno, me refiero en cuestión de su profesión, ¿no? O sea, durante esos 6 meses tú puedes ocupar de la persona como tú quieras. No hay restricciones, siempre y cuando tenga que ver con su profesión y con las líneas de acción de la organización. Aunque luego sí los hemos puesto, bueno, yo no, pero otras organizaciones sí las ponen a hacer otras cositas, así como administrativas o de logística o así. Pero pues a ellos no les molesta porque son chavitos, estos chavitos que tienen 20, 22 años y quieren salir de Alemania y conocer el mundo. Y salen. Pero si les interesa, la organización de PAN para el Mundo es una financiadora que tiene ese esquema de trabajo. Ah, sí, así. Ella comenta, sí, bueno, la CNDH tiene, no me acuerdo cómo se llaman sus personas, pero ellos dan talleres sobre el turismo. Y lo que hace es enviar como una noticia. ¿Puedes especificar quién te puede dar esa atención? O nada más que es una profesional de. Pero solo sé que es la CNDH, no sé si hay alguna institución que le guarda el estudio de la comunidad. Pues justo lo que acabas de decir se junta con algo importante que viene después, que es el perfil de la organización solicitante y en su caso de la organización asociada. Aquí es donde ustedes tienen que explicar con claridad cuáles son las líneas de acción de las organizaciones, cuáles son su misión, su visión y todo eso. Y lo decía que es importante justamente por el tema de los perfiles. Por ejemplo, nuestra organización, que es una organización pues un poquito más radical a lo mejor que otras organizaciones, no aceptamos, por ejemplo, financiamiento de organizaciones estadounidenses. ¿Por qué? Porque hay una postura política de que pues Estados Unidos ha financiado y capacitado a las milicias alrededor del mundo para que torturen. Entonces, por eso no aceptamos dinero de Estados Unidos. Es parte de nuestro perfil. Pero habrá organizaciones que no tengan problema. Hay otras organizaciones que a lo mejor no son tan radicales como nosotras, pero a lo mejor no aceptan dinero de las comisiones de derechos humanos o no quieren aceptar nada de las comisiones de derechos humanos para poder mantener su cierto tipo de autonomía o neutralidad frente a otras organizaciones. Es decir, yo no acepto dinero del gobierno mexicano ni de ninguna de sus organismos descentralizados porque sentimos que eso nos puede comprometer nuestro trabajo, porque pues, no, o sea, si el gobierno te está dando dinero y luego haces un proyecto que va a hablar mal del gobierno en un foro internacional, pues está difícil que lo logres, ¿no? O al menos pues, te van a quitar el recurso de inmediato. Entonces, el tema de los perfiles es importante. Conozcan cuáles son las posturas de sus organizaciones también con respecto a de quiénes están dispuestas a recibir financiamiento. Por ejemplo, hay una organización, no sé si alguien la ha escuchado hablar, una financiadora que se llama USAID. ¿Alguna vez han visto esa financiadora? En eventos, ¿no? Bueno. Entre las organizaciones es muy bien conocido que USAID es una financiadora que pertenece a la CIA. Entonces, ellos te dan financiamiento y no te piden ningún requisito. Nada, nada, no te piden nada. Lo único que te piden es que les entregues todos tus archivos institucionales que tienes hasta el momento. Porque son una financiadora que trabaja directamente para la CIA. Entonces, muchas organizaciones que ya están así a punto de desaparecer, desafortunadamente se ven en la necesidad de pedirle dinero a USAID, porque USAID de verdad no te pide nada, nada, nada, nada. O sea, tu proyecto puede estar hecho con las patas, nada. Pero es una forma que tiene la CIA de sacar información de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque te piden todos tus archivos históricos. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas con respecto a perfiles que hay que tomar en cuenta de, bueno, ¿cuál es el perfil de mi organización? ¿De dónde sí quiere aceptar dinero, no? Todo el dinero de las financiadoras está manchado de sangre de alguna forma. O sea, también no nos pongamos muy radicales, ¿no? Tampoco es que la Unión Europea sea muy santa, ¿no? Pues también hace cosas muy feas en África y en Asia, pero bueno, el chiste es mancharse de sangre lo menos posible, Jassi, después, claro. Porque la CIA ves que es de inteligencia, de espionaje. Entonces, si tienen todos tus datos, recolectan esos documentos y hacen trabajo de inteligencia, de espionaje. ¿De qué les sirve? Pues saben qué víctimas has atendido, con quiénes has trabajado, en qué foros internacionales has estado, cuál es el perfil de esto. Si estuviste en una, por ejemplo, si estuviste en una reunión de gobierno para hacer incidencia en política pública para personas en situación de calle, pero a lo mejor fue una reunión a puerta cerrada, pero tú tienes una minuta de eso, ellos saben que se platicó así y a lo mejor saben cuál es la postura del gobierno, aunque fue a puerta cerrada, ¿no? Y esto ya se grabó, pero bueno. Pero bueno, dependerá de cada organización. Yo no estoy como diciendo es bueno o es malo. Cada organización tiene sus propias posturas, pero para que ustedes lo puedan considerar. Ahora sí, Claudia. Por ejemplo, si tu organización es nueva, recientemente creada, te convendría pedir ese fondo y así, si te piden documentos, no tienes, o te piden documentos después. Sí, es que yo no sé, o sea, ahí sí no desconocería cuál es la postura de USAID, pero yo diría que tal vez no les conviene financiar una organización que no le van a sacar mucho provecho. Lo que tal vez podrían hacer es hacerte firmar un contrato de 5 años con ellos y ahí sí, pues durante 5 años podrían estar sacando información. No, desconozco muy poco, cómo son los contratos de ellos, porque nosotros por evidentes razones no aceptamos financiamiento de ellos, pero sí es muy importante, si conocen alguna organización que trabaja con ellos o así, que les pregunten a lo mejor, oye, pero ¿cuáles son los términos de los contratos que firman con ellos? Y en general con todas las financiadoras, porque pues a veces uno no lee las letras chiquitas y de repente ahí dice, no, pues hay financiadoras que, por ejemplo, te dicen, a fuerza tu organización tiene que cubrir el 60% de los gastos del proyecto. Y si no leíste eso y ya firmaste y no tienes eso, pues te vas a meter en problemas. Entonces, es muy importante leer los términos y contratos de las organizaciones. Bueno, entonces en esta parte del perfil es hablar de la organización, sus líneas de acción, su misión y su visión. Y luego abajo viene uno de describa su organización, cómo está estructurado. Entonces, aquí en las plataformas no nos permite subir imágenes, entonces no podemos subir el organigrama tal cual, no podemos subir la imagen, pero podemos hacer una descripción de cuáles son los puestos. Hay una dirección ejecutiva, hay área de comunicación o área de incidencia, todas las áreas o las coordinaciones que haya dentro de la organización y cuál es su enfoque. Y qué actividades han realizado anteriormente y cómo se han financiado en el pasado. Entonces aquí es donde pueden levantarse así como el pecho o cacarear el huevo y decir cuáles han sido sus actividades más importantes que han hecho en los últimos años y qué financiadoras han financiado a su organización antes. Porque obviamente el ámbito de las financiadoras en México es muy pequeño y a cada rato se están chismeando de qué organización hace esto, cómo te entregó resultados, así. Entonces tú le pones, yo he recibido financiamiento de la Unión Europea, Médico Internacional Suiza, y shalala, ¿no? La persona encargada de leer el proyecto va a echar una llamada, o sea, si su proyecto va pasando varias etapas, va a echar una llamada a la Unión Europea y le va a decir, oye, me llegó una solicitud del colectivo contra la tortura y la impunidad. ¿Cómo fue tu experiencia con esta organización? Y si quedaron mal, va a decir, pinche organización, no entregó resultados, entregó todo mal. Y paf, ya ahí ya se quedaron a la mitad del filtro, ¿no? Entonces es importante eso. Y aunque no lo pongan, van a investigar. Entonces mejor pónganlo para que no se metan en problemas. Ok. Y en los que vienen abajo viene ABC y uno dice, ¿qué personal está ya presente sobre el terreno y qué calificaciones tiene el personal de su proyecto y de la organización asociada? Entonces, en el anterior, es el organigrama o la estructura organizacional de toda la organización. Pero en este, es importante que ustedes ya tengan identificados, ¿se acuerdan de nuestros circulitos de ayer? Todos así, muchos. Ya es importante que ustedes tengan identificados el equipo que va a trabajar en ese proyecto en particular. y que pongan cuáles son sus cualificaciones. Es médico, es médica, tiene una maestría en tal, tiene un doctorado en tal y tiene experiencia trabajando con niños en la prevención del suicidio desde hace 10 años. Y luego, vale, es trabajadora social, lleva 5 años trabajando con esta población y shalala, shalala, shalala. Ahí tienen que vender a su equipo lo mejor posible de que tienen la calificación técnica y profesional para hacer lo que dicen que van a hacer. Ajá. En caso de que no tengan a una persona, por ejemplo, a lo mejor les hace falta una pedagoga, ¿no? Para, qué sé yo. Y entonces ponen aquí, personal en pedagogía y ponen entre paréntesis en proceso de contratación. Para que sepa la financiadora que no tienen esta persona, pero que están pensando en contratarla para el proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo va muy claro? Ok, no, situación... Entonces no se pone ninguna estructura, o sea, es descriptiva todo. Sí, todo es descriptivo. Hay algunas financiadoras que en su plataforma a lo mejor sí les permita subir imágenes del organigrama, pero yo no he tenido esa experiencia. Todas las que yo conozco lo pones por escrito nada más. Ok, hay un rubro que se llama situación actual. Aarón, ¿me ayudas leyendo el inciso A? El A dice: describa brevemente la situación actual en la zona del proyecto y por qué es necesario el proyecto. ¿En qué medida contribuiría a su proyecto a promover los derechos humanos? Ok, si yo le hiciera la pregunta a Viviana sobre el proyecto, bueno, el resumen de la acción que nos dio, ¿cómo justificarías que la situación actual de nuestro país hace necesario ese proyecto? Pues metería datos duros. Ok, esa es una opción. Como trabajadora social, pues ya meter como la investigación que hice para como justificar lo que voy a hacer. Ok, muy bien. Esa es una opción. ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo Viviana? ¿Alguien tiene otra idea o algo que se pudiera agregar así? Ok, muy bien. Entonces les voy a dar 10 minutos para que de lo que ustedes pusieron me ayuden. Ahora sí, esta es la parte que decíamos, creo que Vale se había adelantado, de la justificación. ¿Cómo justifican que la situación actual del país, de la región o de la comunidad, depende de ustedes el nivel en el que lo quieran poner o pueden hacerlo en varios niveles, cómo justifican que ese proyecto es necesario? ¿Vale? Entonces damos 10 minutos para que lo discutan y ya con eso vemos cuáles son las deficiencias que encontramos en cómo manejan la justificación. ¿Vale? Sí, adelante. ¿Te puedes sentar con ellos para que estamos trabajando ahorita? Vamos a revisar lo que alcanzaron a avanzar para poder analizar un poquito, sobre todo, no estamos armando ahorita un proyecto como tal, pero sobre todo para poder encontrar cuáles pueden ser las dificultades cuando estamos justificando, ¿no?, el porqué del proyecto. Entonces, ahora vamos a empezar con Has. Cuéntanos, ¿cómo justificaste? La necesidad de las madres migrantes de evitar una mejor calidad de vida a sus hijos, así como ¿Deportación? Incidiendo en la reunificación familiar. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta que tengas para Haz Misael? ¿Quedó como muy claro dónde es el proyecto, sobre todo? ¿Cómo? No, que se me fue la onda. Ah, ya. Sí, a veces pasa. Uno se abstrae, ¿no? Sí. Ok, entonces hazle una pregunta sobre lo que escribió. Así que, ¿cómo se delimita entonces? Es que se supone que van a ser colocados en las fronteras, pero si no tengo... ¿Todas? No, lo que yo estaba pensando es en... Creo que es Guatemala, ¿no? La frontera de México-Guatemala. Sí. Porque ahí es en la mayor ola de migrantes que pasan por México y hacia Estados Unidos. Entonces, yo siento que es el... Ahí hay que tener entonces mucho cuidado. Porque si Haz nos dice en toda la frontera México-Guatemala, el presupuesto se va a ir así, porque imagínense cuántos puntos migratorios existen en esa parte. Pero si tú nos dices en Tapachula, punto, pues el presupuesto del proyecto se va porque es un solo lugar. Esas son ciertas cosas que a veces hay que considerar, porque a veces como gestoras de proyectos pensamos en todo lo que queremos hacer. Pero por eso a veces es bueno tener a la persona contadora al lado, porque el contador es el que te pone los límites, ¿no? Te dice, bueno, sí, está muy chido tu proyecto, pero acuérdate, que el maestro, que nomás te están dando 100,000 varos. Con 100,000 varos, ¿qué vas a hacer? No hay mucho que hacer. Entonces, por eso hay que acotar lo más que se pueda. Estaciones migratorias en Tapachula o qué sé yo, ¿no? Que es el punto focal. Ok, gracias. Clau. Bueno, yo había puesto un proyecto donde fuera un centro o jornadas de atención integral familiar, donde se atendieran las áreas del bienestar de cada individuo. Okay. Y bueno, mi justificación se basó únicamente en el trabajo con adolescentes, con las personas trabajadoras y en la prevención de la salud mental y física. Y mi justificación empieza redactando la importancia que es trabajar en las competencias y habilidades de cada persona, porque esto le va a permitir tener una mejora en su calidad de vida. En las adicciones con adolescentes es importante el trabajo y la prevención, porque estas están vinculadas con la crianza y el entorno social. Entonces, si trabajamos y protegemos desde los padres reeducando, podemos contener positivamente al adolescente. Para las capacitaciones de las personas trabajadoras, empecé con que es importante tener una mayor experiencia y capacitación, pues esto abre las posibilidades de que encuentre, de escalar en el ámbito laboral. Uh-huh. Y por consiguiente tener una mejora en la calidad de vida. Okay. Y la importancia de la prevención de la salud mental y física, en la salud mental, porque si tenemos bien o está estable la salud mental, es posible que la persona pueda trabajar de forma exitosa en las demás áreas de bienestar. Y la salud física, trabajar desde la prevención, en campañas de prevención, porque en primera pues reduce costos, que puede que no tengas, y te permite una mayor integración igual en tus demás áreas de bienestar. Ok. Sharon, ¿cuál podría ser un problema con esa descripción? Pues, no sé, bueno, ¿cómo serían las capacitaciones o a qué define como el área de bienestar? Bueno, es que aquí lo estoy manejando como las áreas del bienestar integral de la persona, porque se basa en el bienestar físico, en el bienestar emocional y en el bienestar material y en el desarrollo personal. Por eso lo había planteado como integral. Un poquito, no sé si es mi impresión, siento que tu descripción suena un poquito más como un marco teórico, porque nos estás explicando como en general, ¿no? Pero cuando la pregunta nos dice, bueno, el inciso nos dice brevemente la situación actual en la zona del proyecto. Se refiere, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el que ya nos dio más, ¿no? Ok, Haas entonces nos habla de mujeres migrantes y de sus familias, ¿no? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué nos podrían decir de estas mujeres migrantes en la zona en la que se va a hacer, ¿no? ¿Y cuál es su situación para que Haas pueda justificar que lo que estas personas necesitan es un acompañamiento legal? O sea, ¿cuál puede ser la justificación específicamente para estas mujeres y para sus familias? Si yo fuera el evaluador de ese proyecto, yo diría, muchas veces, o la mayoría de veces, las personas en situación de movilidad, lo que menos quieren es hacer demandas legales. Lo que quieren es transitar de manera segura a donde quieren llegar, ¿no? Y que tengan dónde comer y dónde dormir. A lo mejor yo así lo diría como el evaluador, ¿no? Y entonces Haas tendría que hacer una tarea muy, muy fuerte y muy entregada para convencer a esa persona, la financiadora, de que lo que estas mujeres migrantes necesitan es acompañamiento legal. Pero entonces Haas me tiene que dar una justificación. Ah, bueno, lo que pasa es que en esta zona específica de Tapachula, hay muchas detenciones y las mujeres son detenidas ilegalmente, entonces necesitan un representante legal que las defienda y que les permita a ellas y a sus hijos salir de ahí y poderse seguir moviendo a donde se quieren mover. Y ya yo digo como evaluador o evaluadora, ¿no? Digo, ah, pues sí. Entonces, si eso pasa en Tapachula, ahí sí se necesita acompañamiento legal porque está sucediendo esta situación. Pero si tú me lo dices muy general, yo no siento que haya una justificación de tu proyecto, porque podría ser cualquier otro proyecto en cualquier otra parte del mundo que en el que esa metodología se pueda aplicar. Pero tú me estás tratando de justificar tu proyecto, no en general la metodología o la idea que general, ¿no?, que está detrás del proyecto. ¿Se entiende? Va. Entonces ahora vamos con Vale, Michelle y Fabi. Pues nosotros encontramos un dato que ya de ahí derivamos como qué es lo que tendríamos que hablar para justificar el proyecto, ¿no? Que es que, por ejemplo, en 2018 el INEGI registró 641 suicidios entre personas de 17 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el suicidio es un proceso cognitivo que lleva tiempo, entonces eso es preventivo de la infancia. Nosotros estamos trabajando con infancias que ya tienen ciertas conductas diagnósticas o visibles para poder trabajar con ellas. Entonces, las infancias son un grupo vulnerable que es invisibilizado, y desde los datos duros tendríamos que hablar también de cuántos accidentes se generan, se llaman accidentes cuando en realidad son suicidios, es una lista negra que se van, y hablamos de que es necesaria una cultura del suicidio en infancias para generarlo, y es un proyecto desde la educación social, entonces se apagan los proyectos. O sea, es como lo que tendríamos que nosotros saber concreto para poder llegar con la fundación. Así que por esto estamos haciendo. Ok, bien. Entonces, algo importante es que ellas inician hablándonos de esta población en cuestión de números, ¿no? Y entonces, algo importante que ellas identifican es que un aspecto importante de este tema del suicidio es la prevención, y que ellas han descubierto que una posibilidad de poder prevenir esto es a través de esto. Aquí lo que sí faltaría sería, bueno, no me faltaría, más bien, lo que le daría más fuerza a esa justificación, pero obviamente esto sería ya en un contexto real, es que seguramente ellas ya van a tener identificadas esta población, ¿no? ¿Dónde están? No sé. Entonces, lo importante sería que si en el marco del proyecto la organización ya tiene identificado a los niños y niñas con las que va a trabajar, que pueda hacer una breve descripción de sus condiciones. Mucho de lo que sirve con este tipo de financiadoras últimamente, porque esto antes no era, es la parte interseccional, es decir, cuestiones de género, de discapacidad, de qué sé yo, de muchas estas cosas, ¿no? Entonces, algunos proyectos, por ejemplo, últimamente piden, se oye muy feo decirlo así, cuotas de género, ¿no? O sea, del 100% de la población que tú vas a atender, por lo menos 40% tienen que ser mujeres, y 10% tienen que ser población LGBTIQ, ¿no?, por ejemplo. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, de que cuando hablen de estas poblaciones también traten de identificar estas partes interseccionales que atraviesan y que pueden tener como focos particulares, porque muchas ya lo están viendo, Fabi. Por eso preguntaba hace ratito si era así como que bueno tener como la población así como muy a la... podríamos como que definirla un poquito más con esto que estás mencionando. Entonces, creo que, bueno, yo entendía la parte de arriba, el qué, quién es, el resumen de la acción, un poco como justificación. Así lo vi, quizá también por eso tenía como esa duda. Porque como que arriba se me hacía súper general, así como que muy, muy abierto, no tan específico. Y en la justificación pues sí podemos hablar, por ejemplo, de esos datos duros que pues, nos están haciendo voltear a ver a esa población, porque esa población y no otra. Uh-huh. Y bueno, ya tomamos nota de lo interseccional, es como un buen, muy bueno. Sí. Pero bueno, también en esa población sí hay un montón de problemas de mujeres de depresión, entonces pues sí creo que hace sentido. Sí. Lo que te diría alguien de una financiadora sería, sí, claro que yo entiendo que es necesario atender la prevención del suicidio a lo mejor en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y claro que es importante atenderlo en niños y niñas porque muchas veces se invisibiliza en esta población porque se asume que los niños es una etapa feliz para la mayoría de las personas, pero lo que yo necesito es que tú me asegures que el dinero que yo te voy a dar realmente va a atender eso. Entonces yo lo que necesito es que tú me des razón de que yo sepa, de que ustedes entienden del tema, saben de qué hablan, saben a quién está enfocado, saben cómo lo van a hacer, y entonces eso. No es que esta gente vaya a cuestionar si el tema es importante o no, sino yo tendría que darte dinero porque sabes cómo resolverlo, digamos, o atenderlo. Ese es el meollo, más bien, el dinero. ¿Sí? No te escuché, Jas, perdón. Que podrían enfocarse en las niñas y los niños que ya sufrieron violencia, porque siento que son las primeras veces que los niños pueden evitar el suicidio. Pero es que ahí es como algo interesante, que el suicidio realmente está muy invisible. Tú puedes ver a una, o sea, no necesariamente la depresión se ve así o la violencia se ve así, como que, ay, cómo sufro. El día menos pensado, esa persona ya no está, entonces es muy difícil. Aparte, le comentaba a mis compañeras que muchas instituciones de salud mental dan diagnósticos totalmente erróneos y a veces medican con sustancias que te inducen al suicidio y se supone que te están previniendo esa conducta. Entonces es un, como un problema como muy grande, no quisiera como que abrirme más en esto, pero... Es muy complejo. Y justamente algo que tenemos que entender de los proyectos es, son eso, son proyectos. Y los proyectos buscan atender una pequeña parte de problemáticas mucho mayores. Entonces, cuando tenemos lo que yo les decía del plan estratégico, generalmente los planes estratégicos son de 3 a 5 años. Nuestra organización tiene un plan, supongamos que lo hicimos este año, 2022, 2023, 2026. Y en ese periodo, se está planteando trabajar una temática durante 5 años. Entonces, si este proyecto que yo estoy buscando es para iniciar con el proyecto de este tipo de atención, pues yo inicio pequeño, ¿no? Inicio como con cosas. Y ya, mientras voy avanzando, le voy agregando cosas. Pero si nos alocamos y queremos de repente abarcar todo, te digo, mientras más quieras abarcar, esos números van a ir subiendo. Y no te van a dar tanto dinero, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos hablar dentro de este apartado, o sea, cuando tenemos 300 niños que ya tenemos identificados que tienen conductas suicidas o tienen un diagnóstico de depresión suicida. Uh-huh. Nosotras podemos hablar de, por ejemplo, tantos de estos niños que están en esta situación son víctimas de violencia, tantos son discriminados por tal, tantos vienen de tal estrato social, tantos son niñas, tantos son niños, tantos son esto, o sea, podemos abarcar eso también en este parte. Sí, nada más no abusen de las estadísticas. Pongan las estadísticas más relevantes, porque también la persona no, que lea esto no quiere estar leyendo muchos números, en ese sentido, ¿no? Entonces, con que pongan a lo mejor ustedes algunos porcentajes relevantes, como les digo, estos interseccionales, ¿no? A lo mejor ustedes descubren que el 70% de esa población son niñas y el 30% son niñas, ¿no? Digo niños, perdón. Entonces este tipo de este tipo de porcentajes que le dan una dimensionalidad diferente al proyecto, porque seguramente mucha gente le interesa este tema, pero a lo mejor ustedes son de las pocas organizaciones que les interesa enfocarse en las niñas, ¿no? Porque se han dado cuenta que al menos donde ustedes están, la mayoría son niñas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que vuelven a los proyectos, no querría decir originales, pero sino particulares, le dan muchos puntos a los proyectos. Okay. Bueno, ahora sí. Se va a intervenir en el centro de especialización para mujeres adolescentes, en el cual las adolescentes experimentan cambios físicos, psicológicos, las cuales influyen en su vida adulta, y que también la sociedad, la familia y las instituciones han sido parte como del problema en el que se encuentran las adolescentes debido a su falta de atención. También pues, se ha presentado que presentado diversas violaciones antes y después de ser detenidas, ya que han sido expuestas a diversas situaciones donde su pareja o amigos las han involucrado para cometer actos delictivos. También por parte de la institución han sido víctimas de malos tratos desde el momento del arresto y hasta el momento de su sentencia. A pesar de que las adolescentes se encuentran en preparación para su egreso, en algún momento de salir, ellas no tienen algún seguimiento específico y acorde, el cual les ayude a no reincidir, ya que su contexto sigue siendo el mismo. Es por eso que hemos creado una intervención que se adapte a las nuevas necesidades y problemas que se pueden enfrentar las adolescentes. Además, este proyecto promueve los derechos como el derecho a la vida y el desarrollo de las adolescentes. Ok, muy bien. Ahí igual lo mismo, ¿no? O sea, estamos practicando, pero si ya tuvieran identificadas el centro de detención donde están las mujeres y poder hablar particularmente de las características de esas mujeres, pues eso le da mucho más fuerza al proyecto, porque la financiadora ve que ya conocen a la población con la que van a trabajar, ya identificaron las necesidades. Entonces eso asegura que el dinero pues va a ser mejor utilizado porque va a estar más focalizado a esa población. Bueno, vamos al receso porque tengo que tomar la entrevista de trabajo. Y ahorita nos vemos y seguimos con el de mujeres, ¿vale? No, se grabó el editito. Ok, entonces estábamos terminando de ver lo que había comentado Viviana junto con Ángel y Misael. Entonces ahora me gustaría preguntarle a Klaus si tienes alguna duda de lo que dijeron. ¿Crees que fueron claros y claras en la forma en la que caracterizaron la situación del proyecto? Bueno, de lo que ellos dijeron, ¿no? Sí. Solo había observado que ella mencionó que van a atender las nuevas necesidades y, bueno, a mi percepción fue que eso es lo que ellas hacen la diferencia, porque yo lo entendería y quizá deberían tener un ejemplo como ya hay varias organizaciones que quizá atienden esto y esto y el otro, pero por alguna u otra razón no funciona que vuelve a haber la... ¿Cómo? Ajá. Entonces para mí se me hizo un buen punto que ellos mencionaran que van a bajar esas nuevas necesidades y que quizá deberían de enfocarse más en eso. Ok, muy bien, gracias. Bueno, y ahora sí vamos con Sharon y Aaron. Que Aaron es Sharon sin la sh. No me había dado cuenta. Ok. Bueno, nosotros pusimos que datos de la CNDH México muestran que durante el 2019 en la Ciudad de México, de cada 29 mujeres en situación de calle, 9 no tenían acceso a la salud. Este proyecto busca dar acceso al derecho a la salud, ya que es necesario que el 46% de las mujeres puedan tener acceso, bueno, del 46% de las que no tienen acceso, y a las mujeres puedan tener acceso a una salud digna. Tal cual fue así, hay algunos problemas de reversión. Ok. Ángel, ¿qué opinas de su caracterización de la situación? No, no... No presta atención al inicio, solamente al final. Pero okay. No hubiese mencionado en dónde. O sea, sí, no les dijimos. Estamos planteando para CDMX. Ajá, sí, porque son los datos de CNDH México, demuestran que en la Ciudad de México, pues de 24 mujeres que están en situación de calle, 9 no tienen acceso a algún hospital o a la salud como tal. ¿Pero qué van a hacer? ¿Clínicas o tratar con ellas para que tengan acceso? O sea, porque el acceso se supone que es general, ¿no? De la población. ¿Van a atender por qué no o van a hacer clínicas? Es lo que habíamos comentado ahí, no recuerdo si ya había llegado, pero habíamos comentado que fueran carpas o camiones ambulantes que llegaran a la zona donde están esas mujeres para hacerles como un chequeo básico regular y atender como lo más básico. ¿Mm? Okay. ¿Quedó claro para ti? ¿Claro, claro? Lo suficientemente sí. Claro. Ok, perfecto. Bueno, justo eso es lo que hace el caracol. Esa propuesta la hizo mi amorcito del caracol. Muy bien. Vale. ¿Me ayudas leyendo el siguiente inciso, por favor? Este inciso que viene es importante. Ah, perdón, en lo que lo encuentras, me salté algo. Hay una parte que dice, mencione las deficiencias que el proyecto pretende subsanar. Aquí es donde ustedes pueden meter cuestiones de política pública. Cuando se refiere a deficiencias, justamente se refiere a las deficiencias que no está atendiendo, bueno, las deficiencias de la política pública que no están atendiendo esa problemática. En esta parte es donde pueden aprovechar para decir que aun cuando hay una política pública que atiende a población en situación de calle, por ejemplo, en el ejemplo que vimos apenas, hay una deficiencia en esa política pública, ustedes señalan cuál creen que es y cómo es que su organización puede subsanar esa política particular. Ok, ahora sí, perdón. ¿Está el proyecto relacionado con las actividades que se llevan a cabo, que llevan a cabo otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, en particular los organismos de institución alemanes en el ámbito de la cooperación del desarrollo, de la Unión Europea, la ONU y la OCDE, etcétera? Ok. Aquí es donde ustedes tienen que tomar una decisión con su equipo. ¿Su proyecto va a tener algún tipo de relación con gobierno? Puede ser una relación indirecta, ¿no? Es decir, por ejemplo, incidencia, ¿no? Por ejemplo, Sharon y Aarón van a buscar tener reuniones o mesas de trabajo con gobierno para poder hablarles de la necesidad de atender esto durante el proyecto. Obviamente, si lo ponen en el marco del proyecto, tiene que estar presupuestado, ¿no? Es decir, a lo mejor le van a pagar a una persona que sea enlace o que sea de incidencia para que vaya a esas reuniones. Entonces aquí es como un poquito la inquietud que tenía Michelle. Aquí es un poquito donde ustedes ya pueden ir perfilando si va a haber una dimensión de política pública o de incidencia en política pública. Ustedes tienen que poner en este rubro cuál es la naturaleza de esa relación. ¿Es una relación simplemente de que a lo mejor tienen que gestionar con la delegación el que se puedan poner estas carpas de atención a mujeres vulnerables? Es una relación muy indirecta, pero si la relación es más directa, por ejemplo, este proyecto busca coadyuvar a un programa social que ya tiene la alcaldía tal, y vamos a trabajar en conjunto con ese proyecto que ya tiene una alcaldía, entonces eso se tiene que especificar. Muchas financiadoras, sobre todo las europeas, les gusta mucho que los proyectos puedan tener algún tipo de relación con gobierno, porque hay un enfoque ahí de que lo que quieren es que los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil también impacten en la política pública. Pero si sienten que su organización no da para eso, pues tampoco es. O sea, les da un plus, pero no se forcen a hacerlo. Y lo otro, pues es que si van a participar con alguna instancia de la ONU, por ejemplo, la organización, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es el área de, por ejemplo, de mujeres de la ONU, pueden a lo mejor hacer un contacto con ellas y decirle, oye, pues tenemos este proyecto y queríamos ver si de parte de ustedes, como ONU Mujeres se llama, de ONU Mujeres, pudiera haber algún tipo de colaboración indirecta. Indirecta, me refiero a que no van a estar dentro de los rubros del presupuesto del proyecto. O sea, no le van a dar dinero a nadie de ellos. Y como de ONU Mujeres es su obligación, de alguna forma, hacer este tipo de cosas, si está bien planteado el proyecto, usualmente dicen que sí. Son personas accesibles. Ok. Y ahora viene una muy importante que Haz me va a ayudar a leer, por favor. ¿Estos organismos? Estos organismos están llevando a cabo proyectos similares en la zona y supone esto un riesgo de duplicación u oportunidades para aprovechar las sinergias. Entonces esto es muy importante. Ustedes tienen un proyecto, por ejemplo, de atención a la prevención del suicidio en niñas y niñas, ¿no? Y resulta ser que la UNICEF tiene un proyecto igualito al suyo o muy similar al de ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? ¿Desechan el proyecto y dicen, no, porque esto ya existe o así? ¿O qué harían? Yo creo que le daría mi propio enfoque. O sea, creo que diversos proyectos pueden ser similares, pero tener diferentes enfoques, ¿no? Entonces sería probablemente, creo que estudiar el otro y decir, ok, similar, entonces poder cambiar y diferenciarlo del otro proyecto. Ok. ¿Tú querías, Vale? Coopera, o sea, son dos opciones. Puedes hacer una especie de alianza, entonces, con la otra organización para que entonces, pues no sé si el, bueno, o sea, con un mismo presupuesto, pues está chingando. Ok, muy bien. Entonces hay dos sopas, ¿no? Una, o le damos un enfoque diferente, u otra es cooperamos. Si van a cooperar, hay varias maneras de integrarse a ese tipo de proyectos. Una podría ser decirle a UNICEF, oye, tenemos este proyecto y nos gustaría que al inicio del proyecto, en el primer mes, pudieras dar a lo mejor una capacitación a todo nuestro personal de cómo ustedes han abordado esto para complementar la formación que ya tienen, ¿no? Esa podría ser una. Y la otra, pues, es simplemente dejarlo pasar. Sin embargo, aquí en el proyecto es importante que ustedes pongan que ya han identificado que UNICEF está haciendo una labor similar a la de ustedes, pero que ustedes consideran que no hay suficientes elementos para aprovechar una sinergia porque su programa, su proyecto, se está yendo por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante que lo pongan, sobre todo porque a las financiadoras lo que les interesa es que ustedes también tienen en el radar qué están haciendo otras organizaciones u otras instancias. Y lo mismo para el siguiente rubro. Es exactamente lo mismo, pero en este caso ya no es para organismos internacionales, sino para otras ONG. Hay otras ONG que están haciendo un proyecto muy similar al que ustedes están haciendo. ¿Van a cooperar con ellas o con ellos? ¿O, como tienen un enfoque diferente, no van a cooperar? De igual manera es importante que lo pongan, ¿no? A lo mejor en su caso pueden poner el Caracol ACE, también da atención de salud, itinerante en espacios públicos para personas en situación de calle, pero nuestro proyecto plantea tal, tal, tal, tal, tal, tal, lo que lo diferencia del proyecto del Caracol ACE, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos con algo que ustedes me van a ayudar porque creo que la mayoría de ustedes ya tomaron... ¿Cómo es la de proyectos? ¿Cómo se llama esa materia? Programación social. Programación y evaluación. Muy bien. ¿Qué es el objetivo del proyecto, Clau? Es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. ¿Es eso, Misael? Es más el qué, ¿no? Ok. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿No es el objetivo? ¿Para qué? Ok, hay varias opciones. Sharon, ¿qué es el objetivo del proyecto? Sí, creo que sí. Bueno, sí es el qué se va a hacer, pero sí concuerdo que es el cómo, dónde, cuándo. O sea, en general sí tiene que ser como más tiene que englobar todas esas cosas y ya los específicos, pues ya a lo mejor y trae. No el lugar, es específicamente en dónde y así. Ok, muy bien. Entonces, si hicieron bien esto, ya tienen esto, el objetivo del proyecto y lo que sigue, que es el cambio concreto de la situación actual, que es el resultado, lo que habíamos planteado como resultado. Entonces, ahí no se tienen que echar mayor choro. Como verán, les ponen un máximo de 350 caracteres en este proyecto particular. Entonces, es directo al grano. Pero después, sí viene un rubro que se llama grupo objetivo. ¿Qué y cuántas personas se beneficiarán de este cambio? Y si existen razones particulares para elegir este grupo objetivo. Aquí es donde ya se pueden explayar un poquito más sobre qué características tiene específicamente estas mujeres, ¿no? Bueno, en el caso de qué características tienen estas mujeres privadas de la libertad, qué características tienen los niños y niñas con los que van a trabajar. Es decir, aquí ya no hablamos de generalidades, aquí ya estamos empezando a aterrizar muy específicamente en lo concreto de lo que ustedes planean hacer. ¿Puedes leer el inciso C, Michelle, por favor? De ese, propiamente la planeación del proyecto. Si procede, ¿en qué medida los aspectos de género desempeñarán un papel en su proyecto? ¿Contribuirá a este proyecto directamente a la aplicación de la resolución 1325 de las Naciones Unidas o de las resoluciones de seguimiento máximo 740? Entonces, aquí es lo que yo les decía, donde inicia el rollo de la interseccionalidad. Va a atender cuestiones de género. Esta resolución 1325 es el de la prevención de la violencia a la mujer en América Latina y el Caribe, me parece. Ok, el que sigue son actores clave. Aquí es importante que consideren no solo a las personas que van a recibir un pago a través del presupuesto, sino a todos esos actores que van a participar directa o indirectamente del proyecto. Entonces, por ejemplo, supongamos que Michelle y Vale van a hacer su taller en un DIF, que les prestaron un auditorio del DIF o un espacio del DIF, supongamos. Y entonces, aunque se hizo una gestión con el DIF y el DIF no sea parte del proyecto ni les vayan a dar dinero, se pone en los actores clave al DIF, porque va a ser una de las instancias que va a prestar el espacio. Si tienen que hacer alguna gestión con alguna secretaría de gobierno o alguna alcaldía, se pone todo eso. Porque la idea es que la financiadora tenga claro como un mapeo de está este proyecto, pero este proyecto requiere una red de actores para funcionar, independientemente de si se les va a pagar o no se les va a pagar, o solamente van a participar un día, o etcétera, o lo que sea. Hay que hacer ese mapeo de cuáles son los actores relevantes para eso. ¿Se puede poner el mapeo de roles? No, porque el mapeo de roles es solo para el interior de tu organización. Y aquí estamos hablando así, hacia afuera, bueno, al interior y hacia afuera. Entonces, si hiciéramos un esquema, esta sería la organización. Vamos a agarrar el caso de ustedes, la organización, ¿no? Entonces, como vamos a hablar de mujeres en situación de la privación de la libertad, pues necesitamos aquí poner a las autoridades del penal o del lugar de donde estén detenidas, ¿no? Detenidas. Obviamente están las mujeres con las que se va a trabajar, pero imagínense que, igual que Michelle, Vale y Fabi, quieren hacer como un taller rápido de un mes, bueno, en el periodo de un mes, de capacitación rápida para que contextualicen a todo el equipo de qué significa una persona en situación de libertad. O a lo mejor les interesa, como todos son personas psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, no saben de leyes. Entonces están interesadas en que un abogado o abogada les dé un taller rápido del marco legal de personas privadas de la libertad. Y supongamos que lo consiguen acá en la clínica jurídica del PNUD, del Programa Universitario de Derechos Humanos. Lo ponemos aquí PNUD. Y obviamente el PNUD, como es de la UNAM, no cobra por ese tipo de talleres, pero se hizo la gestión con ellos, ¿no? Y así, ustedes van poniendo todos los actores que van a participar en el proyecto, independientemente de si van a recibir un salario o no van a recibir un salario. Eso obviamente también les ayuda a ustedes a saber qué relaciones tienen que establecer y con quién tienen que gestionar varias cosas. Pero como aquí no pueden poner un esquema, pues nada más ponen autoridades del penal tal tal tal, coma, PNUD, coma, mujeres en situación, ¿verdad? Coma, alcaldía no sé qué, coma, ya. Yes. Ok. ¿Me ayudas leyendo la que sigue, Misael? Medidas. Medidas y actividades. ¿Qué medidas concretas se prevén en el marco del proyecto para alcanzar el objetivo, incluido el calendario previsto? Bueno, entonces aquí, ahora sí, vamos a entrar directamente en el tema de las actividades. ¿Vale? Entonces quiero que otra vez nos vamos a reunir en equipo y que me digan por lo menos tres actividades que va a requerir su proyecto globalmente. ¿Vale? Así como pensadas, a lo mejor, hipotéticamente, porque no estamos haciendo un proyecto, les digo, pero que piensen en qué tres actividades que requiera su proyecto, ¿va? Entonces, 12:47. Pusieron. Y entonces esta vez vamos a iniciar con Misael. Bueno, el equipo de Misael. A ver, ¿qué actividades plantearon? Pues planeamos las tres actividades. Primero una sesión grupal. ¿Una qué? Una sesión grupal que va a ser para la construcción y fortalecimiento de sus redes de apoyo. Entonces una sesión grupal con las mujeres privadas de la libertad. Así es. Ajá, ¿para qué? Para la construcción y el fortalecimiento de sus redes de apoyo. Ok. Uh-huh. Luego. Después un sociodrama para el desarrollo de habilidades sociales y comunicación. Ok. ¿Un sociodrama para qué? El desarrollo de habilidades sociales y comunicación. Ok. Luego. Y después una mesa redonda para la identificación de tipos de violencia y roles de género. Una mesa redonda para... ¿con quién? Con las mujeres de la institución. Ok. Con mujeres en privación de libertad. ¿Mujeres de la institución o las mujeres privadas de la libertad? Las mujeres privadas de la libertad. Ah, ok. Muy bien. Entonces tienen tres actividades. ¿En cuánto lo habías planteado? ¿En 6 meses? Ajá. En 6 meses, 3 reuniones. ¿Qué les parece como evaluadores de la financiación? Es que sí tenemos más, justamente, pero nos delimitamos a 3 porque nosotros le damos. Ok. ¿Qué otras pondrían? Entonces. Por ejemplo, una entrevista hacia los familiares de las mujeres adolescentes. Una entrevista, ajá. Es que en la primera actividad también se hace una entrevista individual a las mujeres adolescentes. Ok, Has, ¿qué problema ves tú en sus actividades? Puede ser para talleres y preparación de los mismos. ¿Por qué es más sencillo esto? Porque cuando lo ponemos en un rubro presupuestal, porque el presupuesto y las actividades tienen que coincidir exactamente como están planteadas. Entonces, aquí nos ahorramos todo el choro de esto, de qué vamos a hacer, porque esto se puede resumir en visitas. Y a lo mejor aquí ya le podemos poner viáticos y materiales en cuestión del presupuesto, ¿no? Viáticos, materiales y qué sé yo, ¿no? Entonces, no planteemos las actividades como técnicas, ¿no? Lo que estamos planteando es, necesitamos presupuesto para que nuestro equipo se pueda mover 4 veces a hacer visitas a este espacio donde están las mujeres. Y a lo mejor en una se basa en la entrevista, en otra la mesa redonda, en otra el sociodrama y en otra la sesión grupal. Pero en cuestión de presupuesto lo que nos interesa es que 4 veces se va a mover el equipo a visitar a las mujeres. ¿Qué otra actividad podrían pensar en ese sentido? Visitas a los familiares. Ajá. Entonces supongamos que aquí se plantean 5 visitas a familiares para... ¿Para qué decías? Era para... Bueno, supongo, vamos a poner nada más para acompañamiento. No, ahorita nada más es como... Y entonces, acá ponemos más viáticos y ponemos si necesitamos materiales y etc. Entonces, cuando piensen en sus actividades, piensen que estas actividades, tal y como los plantean, se van a ir al presupuesto tal cual están. Y, importante, no pensar las actividades en cuestión de técnicas, sino de qué se va a hacer. Ok. Muy bien, vamos ahora con Clau. Yo puse campaña de salud, escuela para padres y nivelación secundaria preparatoria con capacitación. ¿Una campaña de salud? Campaña de salud. ¿Una? No. ¿Cuántas? Dos al año. Dos campañas de salud. Ajá, luego. Escuela para padres. ¿Cuántas sesiones? Es que ahí van, puse talleres, atención y seguimiento de casos y atención psicológica y de trabajo social. Ok, entonces imaginemos, 10 sesiones, es un ejemplo, ¿no? De escuela para padres. ¿Luego qué más dijiste? Y nivelación secundaria preparatoria con capacitación. ¿Cuántas sesiones? Pues, no, ya la nivelación, yo lo puse como un acompañamiento para asesorar o para llevar a las personas en todo ese proceso. Entonces okay. Sería como... Pero necesito un número. A lo largo. ¿A quién necesitamos un número? Porque la financiadora te va a dar un presupuesto. Y tú puedes decir, ah, bueno, pues sí, una escuela para padres que dure 3 meses. ¿Podría hacer 2 convocatorias al año de la nivelación? Ok. Entonces, 2 convocatorias. Vamos a poner con 15 sesiones cada una, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ya tenemos nuestras 3 actividades. Y entonces, para las campañas de salud, ¿qué vas a necesitar en cuestión de recursos? A lo mejor... materiales, insumos médicos, renta de un espacio, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto que tú pongas, es muy importante que le pongan un número a la casa. ¿Cuánto van a hacer de eso? Acá sería mucho mejor que cuando hablara de las campañas de salud, nos dijeras cuántos días dura. Por ejemplo, 2 campañas de salud para 3 días cada una. Entonces ya, mientras más específico es la persona de administración, le vamos a hacer un gran favor porque ya nos va a decir, ah, bueno, entonces cada sesión de escuela para padres nos sale, supongamos, en 10 mil pesos por 10, entonces ya tengo 100 mil pesos. Uf, ahí ya se me fue todo el presupuesto que me daba la embajada alemana. Entonces, hay que estar jugando con esto cuando tenemos las reuniones con nuestro equipo, porque por eso les digo que a las personas administrativas hay que tenerlas todo el tiempo, porque son las que destruyen nuestros sueños y ilusiones. Porque nos va a decir, a ver, maestro o maestra, cada sesión de escuela para padres, así como me la estás planteando, todo lo que necesitas, te cuesta 10,000 y tú solo tienes 100,000 de presupuesto. Solo te alcanza para 3. Pues ni modo. En esas 3 hay que darle con todo, pero no hay más. ¿Vale? Ok. Ahora vamos con Fabi, Michelle y... Vale. Pues nuestras actividades son tres. ¿Sí? Y el primer es un taller. ¿Conoce el taller? Ajá, ¿un taller? ¿De qué? De autoestima, de personal, bueno, todos esos temas en un mismo taller. Ok, ¿le podemos poner para habilidades de verdad? ¿Habilidades de verdad? Ajá. Ok. ¿Luego? Luego tenemos una como feria de cierre del mismo taller. Con las actividades y resultados. O sea, esa la pusimos principalmente como para todo lo que se trabajó en el taller y los productos o los resultados, mostrarlos. Ok, bien. ¿Y luego? Y también una excursión. ¿Una qué? Excursión. ¿Excursión? Ajá. Ok. ¿Alguna reserva natural o museos? Muy bien. Entonces, una excursión a reserva. Ok, entonces yo como financiadora te diría, ok, tú me estás diciendo que en tus resultados tú tienes niños y niñas que potencialmente pueden tener problemas de depresión, y me estás diciendo que con un taller lo vas a resolver. ¿Con uno? Ahora, un taller como de evaluación de tres meses. Ok. Entonces, todo eso hay que... Ok, entonces la misma situación. Un taller, no, no nos importa la temporalidad aquí en las actividades, nos importa saber cuántas son. Entonces supongamos que hacen una a la semana, ¿no? Son 3 meses, 4 por 3, 12, ¿no? Un taller de 12 sesiones. Y ya, entonces ustedes llegan con el contador y le dicen, a ver, pero la feria de cierre, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Qué necesitan? Un espacio, paneles. Un escenario. Ok. Las bocinas. Uh-huh. Comida. El brindis. Todo. Ay, perdón. Y entonces, bueno, ese tipo de cosas, les digo, tenemos a nuestra gente de administración al lado y te va a decir, bla, bla, bla, hace cuentas y te va a decir, justo. Está muy chido, pero no va a alcanzar para el brindis, perdón. No va a haber descorche. Y tú así de, no, bueno, pues hay que armar la cooperacha con el equipo, ¿va? Para que salga el descorche después del evento. Pero todas esas cosas, cuando ustedes plantean sus actividades, tienen que ser muy específicas, cosa por cosa, qué es lo que van a necesitar para la que persona de administración vaya armando el presupuesto y les diga, bueno, si quieres una feria de cierre muy grande, vamos a tener que bajarle 2 sesiones. Pero si quieres priorizar las sesiones, podemos agregar un mes más y tener una feria de cierre más modesta, ¿no? Y así van jugando con las actividades, ¿sí, Micha? Por ejemplo, aquí una de las sesiones de aquí sería realizar 12 cartas descriptivas, ¿no? De cada sesión. Ajá. Para sí. Igual. De hecho, en los presupuestos se pone unidad y total. Entonces, lo que el contador tiene que hacer es... ¿Cuánto cuesta por unidad? O sea, ¿cuánto cuesta una sesión? Supongamos unos 5,000 melones. Y ya les va a poner, bueno, no sé, me da mucha flojera hacer la cuenta, alguien sabe. 2 por 5, 10. Llevamos unas 5, 60,000. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Por eso me fui a humanidades, porque me dan miedo los números. Y entonces ya en el total pone 60,000, ¿no? Y te va a decir el contador, bueno, aquí son 60,000. Te quedan 40,000 de acuerdo a lo que da la embajada alemana para repartir entre la feria y la excursión. Y hay que tomar decisiones. ¿Qué vamos a priorizar? ¿A qué le vamos a dar más peso? Pero esas decisiones, ¿en qué están basadas? Que ustedes le están prometiendo a la embajada que estos talleres van a dar ciertos resultados. Que a lo mejor esta excursión es parte de la dinámica, que ustedes tienen un objetivo de trabajar cosas ahí, chido. Y la feria de cierre, pues, para presentar resultados, ¿no? Pero Si esta es la actividad más importante para sus resultados, entonces métanle más a esto. Pues ya ni modo, o sea, la feria de cierre estaba muy bonita y nos ilusionaba a todas, pero será para el próximo año, ¿no? O será con otro proyecto que financiamos. Y ahora les voy a dar un tip muy importante, que ya lo habíamos visto aquí. Pero siempre traten de presupuestar un informe final. Ahí ya les estuve pasando nuestros informes finales de proyectos que están ahí, que los pueden ojear si quieren. Porque al final, a la financiadora lo que le importa es que ustedes logren en un informe poder condensar todo lo que lograron y los resultados, la metodología, todo eso. Entonces, a lo mejor el equipo de Fabi, Michelle y Vale saca un informe final donde presentan la metodología que utilizaron aquí, la metodología que utilizaron aquí, y presentan el informe en la feria de cierre, lo presentan a la financiadora, y esta es su mayor evidencia de que el proyecto fue un éxito, porque todo está ya organizado en ese informe final, y este informe final lo pueden utilizar para las siguientes financiadoras para decirles, miren lo que somos capaces de hacer con el presupuesto adecuado. Entonces siempre traten, yo diría casi de ley, que presupuesten, presupuesto, ¿cómo se ve? No hay verbo, ¿verdad? Bueno, que hagan un presupuesto de informe final. Y acuérdense también, aquí es donde los sueños empiezan a romperse, siempre cuando se está haciendo el presupuesto es donde los sueños se vienen abajo. Que falta la auditoría y la evaluación externa. Una evaluación externa les cuesta entre 20 y 25 mil varos aproximadamente, pero si tienen amigos o amigas que se dediquen a esto, contrátenlos y díganles que les hagan el favor de hacerles un descuento. Yo les puedo recomendar gente que hace evaluaciones muy buenas para proyectos pequeños y que son de esta gente que tiene la idea de que depende del sapo es la pedrada. Ustedes les dicen, no, pues mira, mi situación de mi organización es esta. Ah, pues va, sin pedos te cobro esto. No hay problema. Pero ya que tengan algo concreto. Ok. ¿Alguien más quiere presentar sus actividades para que podamos hacer una evaluación? ¿Sí? Ah, adelante, Jarse. Ah, no. Tengo duda porque no sabía que aquí no se podía realizar. Como comentaba, las mujeres van de paso, ¿no? O sea, son migrantes y van de paso. No se quieren como. ¿Qué me hizo pensar, no? No se quieren detener como a realizar actividades o algo así. Sí. La primera es talleres de derechos humanos con una especialista y atención individual a mujeres migrantes, reconocimiento de sus derechos, seguridad y protección. Ok, pero ¿cuántos? Bueno, ahí es lo mismo, ¿no? Tienes que pensar cuántos talleres quieres hacer. Ok. ¿Y qué es lo que te causa duda? Lo que me comentaba es que solo quieren como que van de paso. Entonces, ¿qué era lo que querías lograr? La ayuda de la luz. ¿Vale? Mejorar la calidad de vida. La calidad de vida, sí. Ajá, pero igual también surgió más adelante lo de reunificación familiar. Es que, Has, el problema del proyecto no es esto que estás planteando, sino que los resultados son difíciles de alcanzar con las actividades que planteas. Porque tú puedes hacer muchos talleres para concientizar de derechos humanos a la gente, o de los derechos que tienen y cómo los tendrían que defender cuando van a entrar. Pero eso, si tú, como decía Sharon, medir la calidad de vida implica muchos indicadores. Y probablemente cuando tú hagas la evaluación, esos indicadores de calidad de vida no logran reflejar lo que tú estás tratando de hacer. Si a lo mejor tu resultado fuera dar herramientas a mujeres en tránsito para prevenir riesgos en el camino, shalala, shalala, esa puede ser mejor, porque como tú estás planteando que les quieres dar herramientas, pero tú estás reconociendo que a muchas de ellas ya no las vas a ver para cuando termine el proyecto, porque a lo mejor ya se movieron. ¿Cómo tú puedes dar evidencia de que diste esas herramientas con los talleres? O sea, es cierto que les diste herramientas y ya. No tienes una ambición de mejorar su calidad de vida, de empoderarlas, de que se reúnan con sus familias, porque eso es muy difícil que dependa de ti, ¿no? Hay muchas trabas para que se reúnan con sus familias. Entonces, tienes que ser muy consciente de que el resultado esté en las posibilidades de tu organización, del contexto que estás analizando y del tipo de personas con el que estás trabajando. Ese sería como el rollo. Entonces, te recomiendo que revises la página de una organización que se llama Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Ellos trabajan justamente en la frontera del sur, en Tapachula, en Chiapas, y tienen proyectos muy importantes de atención a personas migrantes. También tienen una casa de refugiados y refugiadas, pero no solamente dan esa cuestión asistencial, sino que hacen otras cosas. Incluso ellos y ellas hacen incidencia pública. Cuando hay mesas de trabajo acá en Ciudad de México para modificar cosas del tema migratorio, mandan a un representante a hablar en las mesas y esta banda pues es de la banda que más se pone al pedo en las mesas de trabajo, ¿no? Pero, o sea, me refiero, se ponen al pedo, pero tienen como muchos argumentos y traen propuestas específicas de modificación a las leyes para el tema migratorio, ¿no? Entonces te recomiendo que revises ellos qué hacen y cómo resuelven esta situación de trabajar con población que está en constante movilidad. Y es que tampoco se supone que al principio se refería a la inmigración al acompañamiento legal, pero de igual forma también mencionó que muchas veces no quieren denunciar porque solo quieren ya irse de ahí, sí. Exactamente. Sobre todo porque esta población usualmente la tratan muy mal en el camino. Lo que menos quiere es quedarse en el mismo lugar donde siguen en riesgo de que las autoridades las vuelvan a torturar o les den maltrato. Entonces, puede ser acompañamiento legal, pero tú tendrías, en lo que veíamos de la situación, del análisis de la situación, tú tendrías que justificar que efectivamente, por lo menos, hay una pequeña población de personas que pasan por esa casa de refugiados o lo que sea, que sí buscan algún tipo de atención legal. Porque si tú lo planteas desde el buen corazón, pero resulta ser que esa población no existe, o sea, no hay mujeres que efectivamente en la realidad estén buscando un acompañamiento legal, pues ¿con quiénes vas a trabajar si no existen ese tipo de mujeres en ese lugar específico? Ahora sí, Sharon, ¿por qué? No, nada, no era de eso, es que siempre de teoría. ¿Las nuestras o...? ¿Eh? ¿Ya ¿Tú? Podemos decir las nuestras? Ah, sí, nada más deja Ángel, sí. Y Clau. Justamente yo iba otra vez a sacar el tema de conocer la realidad de donde vamos a estar interviniendo, ¿no? Porque es algo que pasa mucho, que queremos a veces intervenir desde nuestra realidad, desde lo que nosotros creemos que pensamos. Y el tema migrante, por ejemplo, es algo que de repente yo abordaba mucho en las clases, desde lo que yo veía en las noticias y todo lo que se da en las noticias, ¿no? Entonces eso ya te construye una película que está muy alejada de la realidad. Hace un mes estuve en Tapachula y en un municipio que se llama Escuintla y vi de cerca lo que es la realidad, y la verdad es que ni siquiera nos imaginamos, o sea, lo que menos quiere la gente es acercarse a un lugar para denunciar absolutamente nada. Pero sí, o sea, conocer la realidad de primera persona antes de plantear un proyecto, yo creo que es súper indispensable. Sí. Es que a veces era lo que veíamos la sesión pasada de sujeto, contexto, problema. Aquí es donde entra lo de nuestra profesión. O sea, tenemos que entender el sujeto, el contexto. Bueno, el espacio social, como yo lo puse, pero lo pueden ver como quieran. Y el tema del problema, ¿no? Y lo que veíamos de la disputa, ¿no? Nuestro saber universitario a lo mejor es ese, ¿no? Como, pues tienen que denunciar, tienen que luchar por sus derechos o así. Pero la realidad es, o sea, una mujer puede decir, me acaban de torturar sexualmente, me violó el de inmigración, no he comido en muchos días, yo lo que quiero es irme de aquí, porque tengo un impacto psicológico muy fuerte, y lo que menos quiero es que me vuelvan a revictimizar, porque yo sé que las autoridades me van a volver a ridiculizar, me van a hacer menos, o ni siquiera me van a dejar pasar la puerta. Entonces, es muy complicado. Sobre todo el tema de mujeres, la mayoría sufren algún tipo de tortura sexual en el camino. Entonces, pues, es complicado. Sí, luego aparte también lo de la reivindicación familiar, iba a mencionar, que en el gobierno de Obama, sí, Obama, hizo varias deportaciones. Sí. Pero las sus hijos nacieron, o sea, tuvieron hijos y nacieron allá en Estados Unidos. Ah, sí. Y ellos se quedaron allá en los orfanatos y las mujeres las dejaron. Entonces, a eso también me quedé pensando en ese aspecto de la reivindicación familiar y el apoyo legal. Sí. Ahí el problema en el que te metes es que tienes que trabajar con dos gobiernos. Entonces, sí, y para organizaciones que apenas están iniciando a hacer ese tipo de cosas, está muy cañón. Clau. Bueno, solo era respecto a las dudas que ya tenía de las actividades, igual estaba pensando que las actividades tenían que ser más de acuerdo a la población migrante en tránsito. Quizá el acompañamiento legal podría ser, pero solo captando a las personas que quieren quedarse como refugiados, a los migrantes que quieren tratar sacar la visa humanitaria, esa podría ser como su parte del acompañamiento legal. Y el resto de las actividades, pues quizá podría ser más informar a todas estas mujeres dónde están los centros, los albergues o cualquier apoyo casa de migrante que haya sobre la ruta migratoria. Quizá ellas darles a conocer todos estos espacios durante alrededor de toda la ruta, que pueden ser seguros, de qué tipo son, si son, aquí puedes encontrar tal lugar, aquí te puedes quedar más de 2 días, porque pues hay de muchos y diferentes durante todo el camino. Sería bueno que ellas tuvieran como esa información. Eso sí. Incluso con las mujeres podría ser ofrecerles, ¿cómo se llama? Anticonceptivos, porque muchas veces ellas ya vienen o saben que van a estar, pues saben que van a estar expuestas a ese tipo de cosas, y muchas veces ellas desde antes de salir se empiezan a poner la inyección para no quedar embarazada, y pues es cruel, es fuerte, pero ellas lo recibirían también. Está fuerte. Sí, sí está fuerte, porque es como, o sea, darles las pastillas es como decirle, te va a pasar, ¿no? Eso es lo fuerte de eso. Digo, yo no tengo tanta experiencia trabajando en estaciones migratorias. Les puedo pasar en el classroom, hicimos un informe sobre tortura en estaciones migratorias. Y justamente el tema de cómo se construyen este tipo de sujetos y sujetas sociales a partir de todo lo que viven, es bastante complejo. Sí se requiere bastante, bastante tacto, porque son personas que en este trayecto se les ha construido una dinámica relacional de mucha desconfianza social. Entonces, tal vez, no sé si lo más adecuado sea eso, en principio, ¿no? Como, no lo sé. Tendríamos que pensarlo mucho, pero vamos a seguir avanzando para no detenernos aquí. Y poder ver todo, y si quieren, saliendo de la clase, nos echamos un ratito de chisme para quienes quieran ahondar más en sus temas, pero de principio te recomiendo que revises esta organización para que veas lo que hacen. Y Sharon y Aaron. Nuestras actividades, la primera es realizar consultas médicas de máximo 15 minutos una vez a la semana durante 3 meses. Eso no me sirve. ¿No? Me tienes que dar números, tienes que hacer el cálculo de cuántas son por semana y lo multiplicas por el número de meses. Serían 12 consultas médicas, no, 12 jornadas médicas, si se dividen así. Ok, podría ser como jornadas. 12 jornadas médicas, de máximo 15 minutos. Eso no lo tienes que poner. Ok. Y bueno, también habíamos pensado en proporcionar un desayuno básico para las mujeres en situación de calle. Ok. Realizar una química sanguínea de 6 elementos a las mujeres que también acudan. Llevar a cabo estudios exploratorios para detectar cáncer de mama. Aquí hay otra complicación. De nuevo hay que hacer las operaciones, ¿no? Tienes 12 jornadas médicas. ¿Cuántas mujeres esperas que lleguen por día, por jornada? Ese es un cálculo que tienen que hacer, porque si van a dar desayunos y piensan que va a llegar 200 por día, por lo menos tienen que presupuestar 200 desayunos. Pero como son 12, 200 por 12, no sé cuántos son, pero suenan muchos. Y entonces el contador va a empezar a decir, oye, ¿qué crees? Está muy bien que desayunen, pero ¿qué crees que eso nos deja con pocos insumos para las jornadas médicas? Porque los insumos médicos, o sea, las químicas sanguíneas, no necesitas la persona que interprete lo que sea. Ahora, si eso lo van a gestionar, por ejemplo, con una alcaldía o con Salud Digna, que como es una IAP, hace ese tipo de cosas, eso no va aquí. Aquí van todas las actividades que sí entran dentro del presupuesto del proyecto. Si ustedes van a gestionar algo que les va a salir gratis, no lo pongan aquí, no es necesario. Entonces vayan considerando eso. O sea, ¿cómo les llaman a los que hacen los laboratoristas que hacen los análisis de sangre? Bueno, que hacen las interpretaciones, no sé cómo se llaman. Pero no creo que sea nada barato contratar a alguien de eso. Entonces, sí. ¿Sí? Es que me quedo pensando que las químicas sanguíneas, o sea, ¿cómo se le daría seguimiento a la gente que puede acceder a ese, digamos, a ese servicio que ustedes pudieran ofrecer? Porque, ¿de qué serviría que esas mujeres vayan alguna vez si la condición en su entorno no va a modificar esa situación de salud que tienen? Entonces, ahora que mencionan esta parte de los desayunos, pues me quedo pensando en que pues la alimentación muchas veces es la base de la salud, ¿no? Entonces quizá pudieran acotarlo a la parte nutricional para que pues defensas, no sé, aprendan otras cuestiones y quizá de repente sí darles información sobre pues cuestiones de la higiene. Pero no de la limpieza, sino de cómo funciona esa anatomía, que es el de higiene de su cuerpo, ¿no? Para que ellas como que igual tengan como que herramientas de autocuidado en el entorno en el que están. Porque, pues pienso, si la jornada médica llega de repente, ¿qué es lo que va a pasar con estas mujeres en lo que llega la otra jornada? Entonces, como que nada más estarían, como veo que aquí el objetivo es como identificar quizás del que padecen, pero pues después qué hacen con lo que padecen. Creo que como que ahí es como un sesgo y sí, quizás pudieran como aterrizarlo más a una cuestión más práctica como la alimentación y cómo se pueden cuidar ellas cuando nadie las asiste. Sí, de hecho sí hubo como, bueno, ajá, tuvimos como problema en eso precisamente por lo momentáneo, ¿no? O sea, por decirse es un proyecto y dura un tiempo, pero ¿cuál es? ¿Por lo qué? Por lo momentáneo, es algo que solo va a ser de momento, algo y ya, y después a lo mejor solo va a ser otra jornada, algo así, pero precisamente que ese es como algún problema que se da mucho, ¿no? Y luego futuro ¿qué? O esto para después ¿qué deja más allá? Entonces sí teníamos también como, pues sí, un poco de problema, por decir, ok, les damos, pero por ejemplo, si detectamos que alguien tiene diabetes, no sé, o alguna cosa así, y luego qué, o sea, que, ajá. Revisen lo que hace el caracol, porque justamente ellas hacen jornadas de salud en vía pública. No sé exactamente cómo lo hacen, porque yo nada más le daba esos besitos a la chica de ahí, pero no le preguntaba mucho. Y ellas lo que hacían era que en estas jornadas de salud identificaban en qué espacio dormían las personas en situación de calle, y lograron financiar, obviamente esto después de muchos años, lograron financiarles celularcitos básicos, de esos que cuestan como 200 pesos en el Oxxo, y hay una persona de monitoreo, bueno, hay varias personas de monitoreo que les marcan de repente para preguntarles cómo están, sobre todo a las mujeres, si han tenido algún problema de salud, si algo les pasó. Si ese es el caso, la persona brigadista acompaña a la mujer a algún centro de salud. Y como trae el chaleco de asociación civil y ya hay un convenio con algunas clínicas, sobre todo de la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde más trabajan, tienen acceso pronto. Entonces salen, entran con la persona brigadista hace un registro de lo que les dice el médico y ellas llevan un archivo de las personas en situación de calle y saben dónde están. Porque, o sea, aunque estén en situación de calle, tienen un lugar donde duermen usualmente, donde están, o un área, una zona. Entonces revisen para que vean cómo se puede hacer de manera exitosa. Pero mientras vamos a escuchar a Vale y después vamos a escuchar a Clau. Es que, chécate, en vez de dar jornadas, ¿tu población son solo mujeres? Dales insumos de higiene menstrual. Porque esto es un debate que tienen un montón de médicos, ¿sabes? ¿Cómo está atender a la población en situación de calle? Cuando pues les llegan a dar como capacitaciones, así como, ah, mira, tienes que comer esto, o te estás desnutrido, pues solo estás desnutrido, no come diario. Entonces, si tu población son mujeres, pues dar tanto presupuesto para que des tantos insumos de higiene menstrual, porque aparte de que apenas hace poquito se quitó el IVA, sigue siendo muy caro acceder a la higiene menstrual. Y una mujer en situación de calle sufre más eso, entonces es algo que se puede sustentar. Uh-huh. Ok, claro. No, creo que no tiene nada que ver. Es que iba a decir algo que ella preguntaba de cómo le daba seguimiento, pero no había razonado que no era población cautiva, sino que era no había como relación a la gente. Ok. Ángel. Yo creo que en lo del seguimiento entra lo del plan estratégico, ¿no? En donde esta puede ser una acción. Y también, por ejemplo, algo que me gustó mucho del Caracol es algo que nos trae hace mucho, que es la generación de información válida para poder incidir, pero con un respaldo sólido, ¿no? Entonces, en este primer acercamiento, independientemente de lo que enfrentes, ir como tratando de generar información, o sea, los resultados tal vez no vas a volver a ver a las mujeres, o tal vez sí, ¿no? Pero ya estás generando información, y si esa información es confiable, próximamente puedes volver a incidir ya con un objetivo. Sí, y sobre todo es eso, hay que entender que estos procesos son lentos. A lo mejor ustedes piensan que idealmente les gustaría empezar con jornadas médicas, académicas, ¿eh? Estoy traumado con la academia. Pero a lo mejor cuando están planteando el proyecto se dan cuenta de estas dificultades, ¿no? Falta de presupuesto, no nos va a alcanzar, shalala. Y son todavía una organización pequeña, ¿no? Todavía no logran como tener una colección de financiadoras que les sostenga, porque el Caracol tiene muchas financiadoras, evidentemente, para poder dar celulares, monitorear, tener celulares para hacer análisis de datos, ¿no? Pero todo eso se construye poco a poco. Entonces, ¿cómo pueden hacer un proyecto menos ambicioso, más simple, pero que las vaya posicionando en esta línea de acción frente a las financiadoras, para que ya después, poco a poco, cuando vayan cumpliendo con las metas de su plan estratégico, ya tengan suficientes financiadoras para ir planteando proyectos más ambiciosos? Pero si empiezan en su mente con lo ambicioso, les juro que el contador mismo les va a decir, no, estás mal, o sea, no te va a alcanzar, solo te están dando 100,000 varos, no vas a poder con eso, o sea. Pero por ejemplo, si ya tienes 4 financiadoras, ¿no? Y una te da 100,000, la otra te da otros 100,000, la otra 100,000, ya tienes 400,000. Y a lo mejor con 400,000, pues sí aguantan unas jornadas médicas y unos desayunos, ¿no? Pero es poco a poco, poco a poco. Ok, bien. Bueno, vamos al siguiente, que es súper importante y es uno de los que más cuesta trabajo. A mí me da mucho dolor de panza. Entonces, me da tanto dolor de panza que voy a dejar que Fabi lo lea. ¿No traes el documento? Bueno, entonces, Clau. Indicadores. ¿Cuáles son los criterios concretos, cuantitativos y cualitativos para calibrar en qué medida se ha alcanzado el propósito y el objetivo, así como para medir el éxito del proyecto, objetivo político general? Tenga en cuenta que los indicadores deben ser SMART, específicos, medibles, aceptables, realistas y limitados en el tiempo. ¿De qué medios verifica? ¿De qué medios de verificación se dispone? Ok, gracias. Entonces, esta es la parte donde nuestros sueños se vuelven a resquebrajar. ¿Con cuál nos quedaremos? O nos quedamos con todos. Voy a borrar este que fue el piloto, la prueba piloto. Y vamos a pensar, ahora sí entre todas, cómo podemos utilizar, por ejemplo, para este de las visitas familiares, para acompañar, ¿cómo podríamos tener indicadores para eso? ¿Qué se les ocurre? Vamos a pensar entre todas. Acuérdense, deben ser específicos, deben ser medibles, aceptables, realistas y limitados en el tiempo, que suena bien raro eso. Bueno, para empezar, ¿todas saben qué es un indicador de este tipo? Ok. Ángel. ¿Qué es un indicador? No, pues que todas dijeron que sabían que era un indicador, sí. Entonces. Ya, a mí, por ejemplo, se me vendría a la mente como en alguno de los de las actividades, ya planeaba involucrar a la familia, podríamos poner, no sé, tantas visitas al número de la familia y de esas se espera que por lo menos tantas vayan al segundo acompañamiento, ¿no? Al curso. Eso podría ser un indicador que estuvo bien. Ok. Entonces podemos poner 4 visitas que tengan por lo menos, estas palabras claves son muy importantes porque nos dan la posibilidad de ampliar el indicador sin que sea restrictivo, pero tampoco sin que sea muy ambiguo. 4 visitas que por lo menos lleguen, ¿a qué dijiste? A una segunda entrevista, ¿no? A segunda entrevista, ok. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer indicador. Lo que le estamos diciendo a la financiadora es que le vamos a asegurar que nuestra organización va a hacer 5 visitas a familias y de esas 5, por lo menos 4 van a tener 2 entrevistas. ¿Eso es medible? ¿Es medible? No. Para empezar, registramos las visitas. Aquí ya hay un registro, check. Y tenemos el formato de registro de visitas. Si podemos tomar fotos, obviamente ya tenemos ahí un registro mucho más fidedigno. Ese puede ser una. Pero ¿cuál es el resultado que estamos esperando, Viviana, en nuestro objetivo general? ¿Qué es lo que estamos queriendo lograr globalmente? Que reconozcan los riesgos de violencia. Ok. Entonces, este indicador no nos es suficiente porque si bien nos ayuda a decir que las visitas se están haciendo, no nos está diciendo nada de si estamos alcanzando o no el resultado. Entonces necesitamos indicadores también que no solamente nos digan que la actividad se está haciendo, sino que nos estamos acercando al resultado. Entonces, como veíamos, puede que haya un instrumento, yo no lo desconozco, pero supongamos que ONU Mujeres tiene un instrumento para ver qué tanto las mujeres reconocen las violencias en su vida. Vamos a suponer. Entonces aquí, como son 5 familias, son 5 instrumentos estilo, bueno, de ONU Mujeres aplicados antes y después, ¿no? Es decir, cuando hacemos nuestra primera visita aplicamos el instrumento para ver qué tanto conocen. Con nuestras visitas lo que intentamos es que empiecen a reconocer las violencias, incluso las microviolencias en su entorno. Y cuando termine el proyecto en la última visita, bueno, no sé cuántas visitas son, porque nada más pusimos 5. Acá, bueno, más bien no sabemos cuántas familias son, pero bueno, vamos a suponer que es solo una familia. Y cuando termina las 5 visitas, en la quinta visita, volvemos a aplicar el instrumento y resulta ser que los indicadores que marcan el instrumento avanzaron. Entonces, 5 instrumentos antes y después. Y ahí ya dependerá de la métrica. Si nuestro instrumento tiene puntajes de este tipo, de 1 a 100, que te hacen como, bueno, ya vienen ahí como a hacer las mediciones, ¿no? Y aquí le ponemos de 80 a 100 puntos, ¿no? Digamos. Es decir, que le estamos prometiendo a la financiadora que nuestras visitas van a estar tan chingonas y tan bien hechas que cuando volvamos a aplicar el instrumento al final del proyecto van a llegar en el instrumento a 80 o 100 puntos. Ahora, ¿es eso realista? A ver, bueno, ¿es específico? Es específico. ¿Es medible? Es medible. ¿Es aceptable? Es aceptable. ¿Pero es realista? Esas son las preguntas que cuando estamos haciendo, desarrollando los instrumentos, nos tenemos que preguntar. Entonces, de repente Viviana nos va a decir, no, chavo, o sea, es que, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces decimos, bueno, está bien, está bien. No seamos tan apreciosos. De 70 a 100 puntos, le bajamos 10 puntos. Y nada, digo, no sé cómo sean esas métricas, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Todas estas cosas las estamos decidiendo con el equipo que habíamos dicho que formamos las veces pasadas del proyecto. Porque yo soy la gestora de proyectos, pero a lo mejor Sharon es la experta en este tipo de psicometrías. Entonces Sharon es la que nos tendría que decir, ¿no? Chavo, no. En mi experiencia, yo trabajando con mujeres, 5 visitas nomás dan para que te suban 20 puntitos. Entonces, nada más ahí ponle 20 puntos. Órale, ya. Por eso necesitamos tener... Por eso el diseño de proyectos no es solo sentarse a escribir, es todo el tiempo estar platicando con el equipo que onda, ¿va? Ok, vamos a revisar nosotros. ¿Este de quién era? ¿Escuela para Padres? Sí. Era el tuyo, ok. Vamos a agarrar uno, ¿cuál quieres? No sé, las 10 sesiones. Ok, 10 sesiones de Escuela para Padres. ¿Qué es lo que tu proyecto nos está prometiendo que va a hacer? Trabajar en la prevención de las adicciones con adolescentes. Ok. Entonces, lo que tú estás planteando es cómo los papás pueden ayudar a sus propios adolescentes a prevenir una adicción. ¿Cuál podría ser un indicador? Tal vez uno, te voy a ayudar con el primero, que es como el más clásico, es que las sesiones tengan por lo menos un 80% de asistencia. No suena realista. Creo que dijo eso, le puse 70. Ok, bueno, ya cada quien sabrá. No, entonces, uno de nuestros indicadores, si tú le estás prometiendo a la financiadora que no sé tú cómo le vas a hacer, a eso no le interesa a la financiadora, tú le estás prometiendo que todas las sesiones van a tener por lo menos un 80% de asistencia. ¿Qué más le prometerías en cuestión de indicadores para el taller de padres, ¿no? Para alcanzar el resultado? A ver, ayúdenle a Clau. ¿Qué se les ocurre? Entonces, digamos que para las campañas de salud, Clau dice, esperamos en promedio 200 visitantes y tú le prometes a la financiadora que vas a tener 150 visitantes, ¿no? De los 200. Por ejemplo, ahí en las campañas de salud podría ser un indicador que se le haga seguimiento a al menos de 5 casos más importantes. Ok. Pero aquí tenemos un problema, porque tú aquí no estás mencionando seguimiento de casos, solo es una campaña de salud. Pero eso no sería como lo general, no era parte de lo que no se menciona, pero que sí se va a hacer. Es o que se entonces, metería como actividad. Entonces, tal vez tendrías que ser más específica en qué son estas campañas de salud. Porque cuando a mí me dicen campaña de salud, es como que ponen una lona en la explanada, con diferentes personas, y tú llegas, te informas, a lo mejor te hacen uno que otro test, te sacan sangre o así, y tú te vas a tu casa y ya, ¿no? A lo mejor te checan cómo está tu vista, te dicen, no, pues tienes vista 20-20, estás súper bien, y tú te vas a tu casa. Pero tendrías entonces que ser más específica. Si estas campañas de salud están enfocadas a dar seguimiento a todas las personas que van, pero entonces tú estás esperando, bueno, esto yo lo inventé, pero si llegan 100 personas a tu cargo y entonces solamente 5 le vas a dar seguimiento, es el 5%, es muy bajo. Te va a decir la financiadora, estoy dando tanto dinero y me estás solo prometiendo seguimiento a 5% de las personas. Pues mejor se lo doy a alguien más. Esa es la dificultad, por eso les digo que los indicadores dan mucho dolor de panza. ¿Sí? Yo tengo una duda, digo, tal vez no estoy saliendo del tema, pero la tenía desde la vez pasada. Porque a veces, por ejemplo, o sea, me queda claro que estos financiamientos son a fondo perdido, ¿no? O sea, nunca te van a pedir nada ni nada. Pero, que, o sea, si no se cumplen las metas, solamente ya quedas mal y tu organización queda mal y ya, no pasa nada. No. Lo que vamos a ver más adelante, si ven, hay una sección de riesgos. Ah, okay. En la sección de riesgos, ustedes pueden poner un margen de error en sus indicadores, en donde pueden decir, puede haber un margen de error del 10% en la asistencia, o sea, podemos tener un 70%, debido a que, shalala, shalala, shalala. Acá, en el caso de los instrumentos, este está complicado, el de los instrumentos, porque generalmente con los instrumentos, pero dejen pensar en un sesgo o en un riesgo. Ah, ok, vale. Podemos poner ¿Es posible que una familia se pierda el seguimiento, no por la organización, sino por las condiciones económicas, o se desinteresen de este seguimiento por la situación complicada económica de las familias? Entonces, en los riesgos ustedes están blindando, ¿qué cosas podrían pasar que no dependen de ustedes como organización, que podrían crear un sesgo en los indicadores? Pero obviamente son pequeños sesgos, ¿no? Así como de, bueno, a lo mejor dos de las familias, como hay una situación económica complicada en esta población, podrían perder el seguimiento. Entonces, ustedes preparan a la financiadora para esas posibles situaciones. A partir del COVID pasó eso, por ejemplo, cuando metían los proyectos, había que meter un chingo de cosas para decir, si se viniera una siguiente ola y todos nos tuviéramos que resguardar, podría pasar esto con los indicadores. Pero lo que les van a pedir es un plan de riesgos. Escenario A, ¿qué vas a hacer? Escenario B, ¿qué vas a hacer? Escenario C, ¿qué harías? Una opción en el de las visitas sería, bueno, plan de riesgos, las familias pierden interés por cuestiones económicas. Mi plan B es, yo tengo otro grupo de familias como potenciales para el seguimiento, y aunque inicie con ellas a mitad del proyecto, me comprometo a que voy a iniciar con otras dos familias en caso de esto, que esto pase. Pero ya me perdí, ¿qué estábamos haciendo? Los indicadores. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú haces tu escuela para padres y al final, pues es una escuela, ¿no? Entonces vas a aplicarles un examen, del que tú quieras, ¿no? El formato que tú quieras, una evaluación. Tienen que hacer una evaluación de todo lo que se vio en el curso, ¿no? Como tú lo quieras hacer. Y tú le prometes a la financiadora que el 75% de los padres va a pasar ese examen, de acuerdo a los criterios que tú pusiste. Con esto le aseguras a la financiadora que por lo menos 75% de los padres de familia captaron lo que tú les transmitiste, ¿no? Ahora, cuando digo examen suena feo porque no nos gustan los exámenes, pero puede ser cosas tan sencillas como se hizo un psicodrama y los padres de familia respondieron como se debería de responder cuando sus hijos les manifiestan esto y esto y esto, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Es realista? Un 75%, ¿te parece? Y entonces, cuando ustedes entregan sus evidencias, aquí yo veo sus ojos de, ay, no, ahora sí ya se puso. Cuando ustedes entregan sus evidencias, a lo mejor tú pones tu examen en el anexo de tu informe de actividades. Este fue el instrumento que se aplicó. O un video, a veces si vas a hacer psicodrama, un video por lo menos de un psicodrama, obviamente necesitas una hoja de consentimiento de que vas a compartir el video con la financiadora, de parte de los padres de familia. Y ese video es tu evidencia de cómo se hicieron las evaluaciones finales. Sí, vale. Por ejemplo, en caso de que se hace el examen, ¿se anexa también los exámenes? No. Solamente este es el instrumento y el 75% lo aprobó. ¿No? Sí, a las financiadoras en general solo les interesa ver cómo es el instrumento para que puedan ver qué es un instrumento o cómo se hicieron las cosas. Pero de todos modos sí tienen que guardar las evidencias, porque cuando a las mismas financiadoras les hacen auditorías, ellas hacen auditorías de sus proyectos, y si les cae una auditoría, ahí sí el auditor les puede pedir, a ver, tú dijiste esto y esto, necesito ahora sí verlos estos. Por ejemplo, en los contratos de la Unión Europea te dicen que por contrato tú tienes que guardar por lo menos 8 años todas las evidencias del proyecto. Entonces no puedes eliminar nada de esas evidencias hasta después de 8 años, porque en esos 8 años, o sea, pueden pasar 7 años y te puede caer la auditoría de ese proyecto, todavía después de ese tiempo. Entonces, por eso les digo, lean bien los contratos de cada financiadora, porque a veces este tipo de cosas se nos pasan o no las tomamos así, ay, 8 años, pues qué va a pasar. Y de repente, ¡zas! Entonces lean muy bien los contratos, por eso. Ok. Este de la autoestima es el de ustedes. A ver, agarren uno y díganos un indicador. Las infancias llegan con un diagnóstico, ese diagnóstico tiene que cambiar al finalizar el taller. No lo sé, es que no sé de ese tema. No sé si te puedan cambiar un diagnóstico clínico, si tienes depresión clínica. O sea, en psiquiatría tiene otro nombre, que obviamente está haciendo. Ah, ok. En la depresión hay una guía clínica, que es que no enseñamos y que no se hace. Que te dicen, por ejemplo, cuáles son los indicadores de la persona que tiene depresión o conductas suicidas. Eso tiene también. Ah, entonces podemos decir, aquí ya tenemos un diagnóstico previo al proyecto, o sea, antes de que inicie el proyecto ya está el diagnóstico. Sacamos la media, bueno, estas cosas ya las platicarán ustedes con su equipo, pero les estoy poniendo en estas. La media del puntaje, supongamos que es 77, que está por arriba, ¿no? Y cuando termine el taller, la media de ese instrumento para todos los niños que van a tener es de 60. No lo sé, porque no conozco el tema, ¿no? Pero ya con esto, ya tenemos un indicador cuantificable, específico, medible, realista. Bueno, realista no sé si lo sea, dependerá de cómo sean los talleres. Pero lo que las financiadoras quieren es esta certeza, de que ustedes saben qué rayos están haciendo, pero saben medir y saben comprobar que sí están impactando de alguna u otra forma. Va. Ok, vamos a hacer el último en equipo, que es el de los riesgos, hablando de lo que decía Ángel. Yo les voy a decir cómo son los riesgos. Cada actividad tiene riesgos de que no suceda como la planeamos, ¿no? A lo mejor campañas de salud. Y se viene otra ola de COVID. Clau, ¿qué vas a hacer? Si se viene, la estoy perdiendo. Bueno, ya dijimos aquí cuál puede ser el riesgo. Acá. A la población callejera no le interesan las jornadas médicas, vacío, muerta la carpa, y así. Entonces quiero que por cada una de las actividades que plantearon, piensen en dos riesgos que podrían tener de que no se cumplan, y una cosa que harían, aquí sí es una cosa de cómo responderían frente a cada riesgo. O sea que, si son dos riesgos por cada una, son seis riesgos. Chale. ¿Sí? Sí son seis riesgos, ¿no? Dos por tres, seis. ¿Y cómo es? Chale. A ver, aquí ayúdenme. Sí soy muy malo en matiz. Son dos riesgos por cada actividad. Entonces son seis riesgos. Pero por cada riesgo es una respuesta. Ah, pues también serían seis, ¿no? Chale. Y quedó grabado. Bueno, entonces seis riesgos, dos por cada actividad y una respuesta frente a ese riesgo por cada riesgo. Entonces, nos tomamos 10 minutos y con eso cerramos. Ok, vale. Entonces vamos en el caso de Diana y de Ángel, que dicen que ya tenían, que tienen más o menos resuelto esto. ¿Cuál podría ser dos riesgos para las visitas? En la primera pusimos negativa a participar por la causa que sea, ¿no? Psicológica, desinterés. Ajá, desinterés, ¿ok? ¿Y el otro? Justo en el de las visitas familiares también pusimos la negativa a participar. Ok. Pero ahí, por ejemplo, obviamente involucramos todo, ¿no? El tiempo, lo económico, el interés, el que no se lleve bien. Ok, ¿cómo responderían frente a esta situación? Primero sería como darle un seguimiento más específico, por ejemplo, hacer llamadas o ir a visitar a la casa del adolescente, que es lo que está pasando, porque puede también sufrir la adolescente escenarios de violencia, entonces pues darle como una intervención más específica. En el caso de la familia le dimos más puntos en la economía y en el tiempo, entonces también estábamos planeando como que, no sé, darle como... Contemplar los presupuestos, los pasajes y después para los... De la familia. O sea, pagar de los viáticos. Ajá. Okay. En ese punto estábamos planteando que tendría que hacer un estudio socioeconómico para ver cómo el nivel de cada familia. Ok, bueno, entonces aquí lo que están planteando es que en lugar de que ustedes los visiten, ellos los visiten a ustedes. Bueno, es que la visita de las familias solamente la primera es para el acercamiento, porque ya las demás actividades son que la familia viene con ellos a a los talleres. Ah, ya, ya entendí. Entonces, esto se refiere a que cuando la familia va a visitar a su, familiar, ustedes abordan. Sí. Ah, ya, ok, ok, perfecto, ya. Sí, ya, ya entendí. Es que pensé que ustedes iban directo a la casa de las familias. Ok, muy bien. Entonces, ya está aquí muy bonito todo esto. Y lo más difícil no es tanto pensar en las soluciones, porque podemos pensar en muchas. El problema es que tenemos que sentarnos con el personal administrativo y le decimos, ¿y qué hacemos con el dinero que nos vaya a sobrar? ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso de las llamadas, ¿no? Si solo son llamadas, pues a lo mejor yo me lo gasto en crédito, pero no me voy a gastar tanto a lo mejor como los viáticos. Cosillas así hay que ir viendo con el personal administrativo. ¿Va a sobrar dinero si cambiamos esto? ¿O va a faltar dinero? ¿Vamos a necesitar más dinero para hacer esto? ¿No? Entonces la idea es que puedan encontrar un balance en el que el asunto de los dineros no se vea tan afectado. Entonces ahora les tengo buenas noticias, porque a cada rato les noticias y así. Por cada rubro, las financiadoras les permiten una variación más o menos 10%. Entonces, si asignaron 60 mil pesos a una actividad, puede ser que gasten menos de 6 mil pesos o que se pasen por 6 mil pesos. ¿No? Si es el 10%, ¿no? 60 mil. Entonces, usualmente las financiadoras dan esta flexibilidad para todos los rubros, más o menos. Entonces, cuando planeen sus áreas de riesgo, tienen que intentar que las modificaciones entren dentro del más o menos 10%. Algunas financiadoras tienen porcentajes diferentes. Repito, hay que leer bien los contratos para saber cuál es la flexibilidad de los grupos. ¿Va? Ok. Con ustedes. Ah, no, es que ustedes no. Ahorita les voy dando más tiempo para que lo piensen. Clau. Pues yo le puse en la campaña de salud nula asistencia. Y como respuesta, pues le puse buscar en los alrededores personas que vayan pasando por el camino o empresas o lo que haya cerca para invitarlos a ver. Pero ya tu si se quiere. Mm. Pero pues ya no sería como la misma población. Entonces, sí. Bueno, sí. Les vuelvo a decir, podemos encontrar muchas soluciones, pero el reto es cómo encuentro una solución que calme a la financiadora, ¿no? Porque tú me dices, bueno, empiezo a buscar así gente y así. Y entonces digo, o sea, yo estoy poniendo aquí 60 mil pesos y yo estoy poniendo en riesgo 60 mil pesos para una campaña donde no va a haber gente y tú me estás diciendo que si eso pasa, lo vas a resolver así. Pues yo lo pensaría dos veces para darte 100 mil pesos, ¿no? Pero bueno, entiendo, este es un ejercicio, o sea, en 10 minutos no está difícil cómo resolver. Pero es nada más para que vayan viendo cómo se tiene que pensar en estas situaciones. ¿Ok? ¿Sesiones de padres de familia? Ahí le puse que solo el 30%, el 30% concluye las sesiones. Y ahí no le pongas así, porque es algo que no sabes. Más bien tendrías que ponerle menos del 80% de asistencia, porque este es tu indicador que ya prometiste. Entonces no digas 30% porque no lo sabes, más bien es menos del 80%. Acuérdense que estos riesgos son en función de los indicadores que ya establecieron. Entonces, menos del 80% de asistencia. Y acá sería también menos del 75% de padres de familia pasan en la evaluación final. Uh-huh. ¿Cómo respondes ante eso? Pues le puse que tenemos que reforzar y trabajar más con esas personas que concluyeron, abordar más temas si es que es posible, y si reprueban el examen, rescatar los casos más graves y empezar a canalizar de acuerdo a sus necesidades. Esa es una, ¿no? Entonces podemos decirle a la financiadora, bueno, si esto pasa, regálame esto, regálame una sesión más con el más o menos 10%, bueno, más o menos 10%, y yo trabajo con las personas que no pasaron, como en este cierre de la sesión, y los que de plano sean insalvables, de los que analizan la institución para que les enseñen. Ok. Y las convocatorias es que no se concrete o que nos quede mal la persona con la que hicimos el proveedor con el que hicimos el vínculo de la escuela, y para eso concretar con anterioridad con dos o más escuelas a las que podamos acudir en caso de urgencia. Ok, vale. De nuevo, aquí el problema fue que no establecimos indicadores, pero recuerden que los riesgos son en función de los indicadores que ponemos. Entonces, eso de que me quede mal, los proveedores siempre te quedan mal. Cuando dicen que te van a entregar, nunca te entregan lo que te van a entregar. Entonces, eso ya como que está hablado, ¿no? Ya sabemos que si te dicen, te lo tengo el lunes, te lo tengo dentro de 2 semanas. Pero bueno, en todo caso, tendrías que pensar para esas sesiones cuáles serían tus indicadores. ¿Qué le estás prometiendo a la financiadora? Ok, ¿alguien más quiere revisar el suyo? ¿O prefieren que lo dejemos aquí? Y se van con esta reflexión a sus casitas de la importancia de ser concretas, de pensar en escenarios futuros. O sea, diseñar proyectos es todo el tiempo estar pensando en escenarios, en posibilidades, en qué, cómo se va a hacer. Es todo el tiempo estar previendo lo que va a pasar. Y sobre todo, que a quienes tenemos que convencer de que su dinero va a ser bien utilizado, pase lo que pase, es a la financiadora. Entonces, la siguiente sesión nos vamos a enfocar ahora sí en la relación con la financiadora en cuestión de cómo le vamos a vender el proyecto de manera efectiva y qué cosas tenemos que considerar y cómo tenemos que preparar a nuestro equipo operativo de los proyectos para que estén preparados y preparadas para el proyecto. Entonces vamos a ver no unas metodologías propiamente, pero les voy a dar unos tips y unas estructuras básicas de esas reuniones, de qué tendríamos que hacer con el equipo operativo, qué preguntas les tenemos que hacer, qué necesitamos saber de ellos y de ellas para terminar de amarrar el proyecto y podérselo vender a la financiadora, ¿vale? Y ya en la última sesión nos vamos a enfocar en el tema de cómo evaluar el proyecto cuando ya terminó y cómo presentarle resultados a la financiadora que nos dio el dinero, ¿vale? Entonces, nos vemos mañanita. Cuídense mucho.